Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, pues en el previo, in Elvis, a ver si suena la campana del arcángel San Gabriel y nos conceden esto de Madrid 2012. Yo he llegado al convencimiento que debe ser bueno. Debe ser bueno porque todo el mundo lo dice. Hay 100.000 voluntarios apuntados, 105.000 o 106.000 voluntarios apuntados, todos ya dispuestos para trabajar dentro de 7 años, a lo que les digan. Así que nada, desde aquí nuestros mejores deseos para los voluntarios, que tengan salud y que nos den la cosa esta de los Juegos Olímpicos. ¿Y qué más se puede pedir, verdad? Cualquiera dice lo contrario. En fin, que ese asunto mañana, hoy a la 1:30 de la tarde, hora peninsular. Y ojalá que eso sí, ya lo digo con total sinceridad, ojalá que tengamos la suerte que merecemos. Bien, pues vamos a tener un programa fastuoso hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, José Ignacio Bert y Milagros López. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche para chispa y muelle, noche de Pepín 3, por supuesto hay que comentarlo de mañana, el contubernio de mañana, porque debéis saber que Pepín tiene todos los datos. Pepín va a adelantar todas las circunstancias, el por qué nos van a entregar a nosotros los Juegos Olímpicos de 2012. Ya avanzamos como exclusiva de Chispa y Muelle, de La Rosa de los Vientos, que Madrid será la ciudad elegida. Grupo Tomatone ha tenido algo que ver en este asunto, todavía no sabemos muy bien qué, ni qué resortes ha manejado para que Madrid sea ya la ciudad elegida. A estas alturas, a estas horas de la madrugada, lo podemos ya certificar. Madrid celebrará los Juegos Olímpicos de 2012. Desde aquí damos las gracias a nuestro mecenas, a nuestro patrocinador, Grupo Tomatone. ¡Qué maravilla! Bueno, pues además de esto, comentaremos El Ojo del Huracán, que es una película de marionetas que se va a hacer. Y bueno, pues el Intríngulis, ¿verdad? Nada mejor que hablar del Intríngulis y es El Ojo del Huracán. Así que esa película de marionetas, ¿cómo se gestó? En lo que acabó, El Ojo del Huracán. Seguiremos en nuestras rutas alternativas, rutas de placer. Iniciamos camino en la República del Gabón. Llegamos hasta Burundi, pero eso era por la mañana. Ahora vamos a ir por la tarde, después de comer, es decir, Burundi-Yemen. Haremos ese trasiego. Muy facilito, ¿eh? Desde Burundi hasta Yemen, la verdad que es una caminata de pocas horas y vamos a contar todas las maravillas de este vergel. Eso sí, pasaremos por Somalia, ¿eh? Hacemos una pequeña etapa somalí, que también conviene ver paisajes ignotos. Bueno, pues todo esto con Chispa y Muelle, pero tendremos monográfico, ya lo estáis esperando, el monográfico de psicofonías. Vamos a tener todo el mes dedicado a las psicofonías en nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a ofrecer el monográfico más descargado en Internet de todos los tiempos, en juanantoniocebrian.com lo tenéis, más de 15.000 descargas en el último año, y bueno, pues hoy lo ponemos en antena para recordar. Pero luego tendremos tres de nuevo cuño, donde abordaremos la historia de las psicofonías, cómo se obtuvieron las primeras, y vamos a ir repasando las que se han generado este año con grandes investigadores como Pedro Amorós, como Fernández, Antonio López, en fin, que ahí estarán con vosotros en tres monográficos nuevos para poner un fin de fiesta estupendo a este año magnífico, con una gran audiencia la que ha conseguido La Rosa de los Vientos. Conexión con los Estados Unidos, ahí estará Agustín Alcalá para ilustrarnos sobre el modo de vida, el modus vivendi de los norteamericanos. Hablaremos de la capitana del Discovery, la nave, el transbordador norteamericano que surcará los cielos el próximo 13 de julio, si el tiempo favorece. Así que nada, hablaremos de esta Aileen Connor, una capitana, una astronauta muy curtida, muy bien entrenada y que va a dar muchas alegrías. También de las medidas que se van a adoptar en el metro neoyorquino para que todo vaya mejor, que son un poco guarretes los neoyorquinos, y la verdad es que así no le vamos a dar tampoco la candidatura, ni le vamos a dar el premio. Y luego, pues, más asuntos que irán cayendo en nuestra querida Rosa de los Vientos en esa comunicación semanal con Agustín Alcalá. Tiempo para nuestros becarios, somos becarios y qué. Claro, hay que hablar de Singapur, que es la ciudad desde donde se va a emitir el veredicto. Hablaremos un poco de Singapur, esta curiosa isla, antigua colonia británica, con poco más de 600 kilómetros cuadrados, con una población siempre increciendo, de casi 4 millones y medio de habitantes, conformada esencialmente por chinos, malayos, hindúes, Hablaremos de Singapur, haremos un recorrido por sus calles, sabremos algo acerca de su historia. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para los escrúpulos y también europeos. Somos europeos y que hasta las 4 o 3 en Canarias no faltará emoción en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Patapum, patapum, patapum, pim pum. Chispa y Muelle. Al conocimiento por el desconocimiento, gran revista divulgativa, gran revista científica de ámbito universal, en la que desarrollamos diferentes asuntos que son de vuestro interés. Sí, sí, sí, sí. Chispa y Muelle, sí. No se queda en el pormenor. Con una sana y ambiciosa intención abordamos las temáticas que más interesan a este siglo XXI. Sí. Chispa y Muelle, algo más que una revista. ¡Qué bueno! ¡Estupendo! Y por cierto, luego en Azul y Verde hay que hablar de México, también hay cosas que contar de México. Mi querido Pepín Trey, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Emocionado? Muy emocionado porque te veo hoy, te veo muy dicharachero, te veo espectacular. Estoy brillante. Sí, muy brillante, muy brillante. Has puesto el dedo en la llaga desde el inicio y muy bien. Me has contagiado. Lúcido. Qué huevos, ¿eh? Hoy, estrellados. Sí, los huevos de lúcido hombre, son... Hombre, pero se sacan un dinero. Un pingüe. Sí, son lúcidos, pero caros. ¿Oscos? Sí, oscos, sí, cuando pagas también, sí, se fomenta la bosquera. Es cierto, lúcidos. Tú pides unos huevos en lúcido y te vienen con la factura. Dices, hombre, esto... Estaban buenos, son muy buenos, pero... Sí, pero, hombre, hay que controlar un poquito, es que se nos va la cabeza. Sobre todo tú llevas, por ejemplo, a Bruce Springsteen o alguno para invitar, ¿no? Para deslumbrarle y, claro, luego te cobran eso y... Claro, hombre, lo que pasa, lo bueno es que Bruce Springsteen se va contento, como no paga, pues él se va encantado. Dice, pues estaba bueno esto, y además ha pagado el colega, paga el manager, claro, paga el road manager. Lo bueno de ser rico y famoso es que nunca pagas. Nunca, siempre paga el alcalde, siempre. Y claro, luego no te contrata, luego claro, paga. Se le ha ido todo en Lucio, entonces llega la hora de ver el caché, y no hay pingüe, efectivamente. Bueno, pues estamos en Chispa y Muelle, en nuestra revista patrocinada por Grupo Tomatone. Mira cómo se incorporan las nuevas generaciones, ¿verdad? Qué bonito, es que esta qué maravilla. Es que te pone, que es una cuña que te pone. Esta la ha hecho el Orfeón de Donostierra. Sí, bueno, parte de ella. No han podido venir todos, porque están, algunos estaban en Madagascar. En Madagascar. Están allí en la Cuela Recoleta. Y en Singapur, en Singapur también los han llevado como emblema, como una cosa emblemática para que vean lo bonito que va a ser todo. Precisamente nuestro editorial va sobre el asunto. Vamos a adelantar ya, gracias al Grupo Tomatone. Pregunta. Madrid ha sido la ciudad elegida para celebrar los Juegos Olímpicos de 2012. Pues sí, la verdad es que, hombre, nos adelantamos un poco, pero bueno, esto a mí me lo ha dicho, ya sabes, mi cuñada, que es la que se encarga. La que trata con Morcillo. De todos, exactamente, se encarga de todo. Entonces ella tenía ya contactos en Singapur, porque ella estuvo, cuando quiso vender el Sinca, el 1200, puso también allí una oferta en un segunda mano de Singapur. Entonces llamaron de allí, entonces ella fue para explicar un poquito en qué estado estaba el coche, cómo se encontraba, que estaba bien de todo, y aprovechando la visita, ¿no? Exactamente, pues entonces aprovechaba y ya hizo conocimientos que ahora le han servido mucho, pues, para ya poder desvelar cómo va a ser. Bueno, según le ha dicho el que se encarga de los tubos de escape, especialista en tubos de escape de allí en Singapur. Singapur. Y entonces por los comentarios, porque por allí pasa todo el mundo, todas las delegaciones han ido pasando porque todos tienen problemas. Si no es de la ballesta, pues es de la tapa del Delco, o sea que tienen problemas. Junta de culata, ha habido problemas de todo. Trabajo no falta, pero es desagradable. No falta, hombre, hay que ponerse, claro, es un trabajo sucio, se puede decir que es un trabajo sucio. Entonces, bueno, pues él ha ido recogiendo datos y parece ser que sí, que ya esto está hecho. Y fíjate, es curioso que siempre los datos apuntamos que el resultado va a ser en favor de unos y en desfavor de otros, y sin embargo el desfavor de otros puede favorecer al favor de unos mismos. ¿Y qué ha fallado en realidad? Bueno, les ha fallado a los demás. A los demás. Nueva York cayó por su propio peso, ¿no? Efectivamente, en Nueva York dicen que está la cosa, o sea, no... ¿Para qué? No, exactamente, se preguntaban pero es que se lo preguntaban los propios neoyorquinos. ¿Para qué? ¿Para qué? Efectivamente, esto, ¿a qué conduce? ¿A qué conduce? En Moscú, pues... Moscú es que no tenían una idea clara. O sea, Moscú parece ser que no... O sea, la población como tal no tenía una... Vamos, no es que no tuviera idea clara, no tenía la más absoluta idea. No sabían nada ni de las Olimpiadas, ni siquiera de Moscú. Sí, porque esto les pilló en invierno, el vodka y todo eso. Y claro, tú estás allí a calentar un poquito el interior, porque es así, son temperaturas extremas, entonces estás a lo que estás, en un mundo onírico, sí. Es un mundo de sueños, y ellos pues esto no lo perciben. Entonces ves, aquí tenemos el mundo bipolar, ¿verdad? En Nueva York. Bipolar. ¿Para qué? En sí. Moscú, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué o cuándo o cómo? Que les daba lo mismo. Vamos. Londres, ¿por qué se descarta Londres? Londres no, por el clima. Londres es por la niebla, porque tienen problemas, no saben, o sea, no pueden ajustar el horario neblínico, no se ajusta exactamente a lo que es el calendario solar. O sea, si sacamos a los atletas a correr, exactamente, en mitad de la niebla. Puede haber pérdidas de tiempo, a pesar de que el meridiano, quieren corregir el meridiano de Greenwich, lo van a cambiar, que pase por, va a pasar, según dicen, pasará por Birmingham, o sea, para que pueda ocupar ese arco, que esa especie de elipse, que cubra de una manera completa. Pero no les ha dado tiempo, no han llegado a eso, tenían que hacerlo, tenían que emplear tornillería especializada, les ha faltado tornillería, no tenían arandelas, concretamente, del tipo de tornillo que iban a utilizar, que era el de 6¼, tenían arandela del 7½, con lo cual no ajustaba. Un desastre. París, ¿por qué no París? Pues París ha sido por un exceso, o sea, por lo que nos hemos llevado nosotros al final el gato al agua, ha sido por la ausencia de perros de presa. En España han estado recontando, han visto en todo, y ya Madrid concretamente, sí, han visto que el número de perros de presa era inferior al de París. Allí, o sea, el perro de presa en París se cultiva más, hay más cultivo, o sea, es crianza. Y aquí es reserva. Aquí lo que hay, el perro de presa que hay, que son pues en principio han contado 11 perros de presa con colmillo largo, lo que se llama el de colmillo largo. Y allí, sin embargo, pues había más de 11 millones. Entonces Nueva York, París, Moscú, sí, Londres... Caen en favor de la ausencia de perro de presa que tenemos en Madrid. En Madrid. Y luego en Madrid el cocido, ¿no? También. Eso ha sido... El alimento, la ingesta ha sido fundamental. Porque ahí han opinado directamente los propios atletas. Han sido los que han pedido, por favor, si somos nosotros los que tenemos que estar ahí unos días, donde sea, pues nosotros queremos también participar en este tipo de cosas. Han ido probando alimentos y desde luego cuando ha llegado al cocidito madrileño, les han puesto además la canción de Manolo Caracol, que me parece que cantaba, no sé si de Manolo Caracol. Sí, cocidito madrileño, rey picando en la guardilla, que me sabe a hierbabuena y a las vistillas. Esa ha sido la baza. Y luego tenemos Madrid, tiene seis letras que le cantan al... ¿no? De Madrid al cielo. Cuando han oído eso, han dicho, de Madrid al cielo. Y han llevado una pareja de pichis que han bailado con una gorrita de cuadros y han bailado una cosa, y entonces han dicho esto es definitivo. Eso y luego el sobre de Krupo, ¿no? Bueno, ahí, hombre, no quería yo tampoco, si no quería empañar el brillo de todo esto, pero se está especulando que ha habido también una compra por parte, sí, que ha habido ahí un tejemaneje. ¿Qué interés puede tener Krupo? Pues Krupo tiene intereses en todas partes. Krupo es un octopus, es un pulpillo. Es un pulpillo. Un pulpillo. Y entonces, pues claro, él va soltando. Yo, a mí lo que me preocupa de todo esto, la verdad, y te lo digo en confianza, es que ese dinero que él ha tenido, a lo mejor era nuestro dinero. ¿Qué me estás contando? Lo que estamos esperando aquí desde septiembre. Si aquí no llega, si aquí no está llegando, porque no está llegando, y eso es evidente, no está llegando, no lo está, y no es que yo me enfade, pero es que no llega. Y si ahora ese dinero aparece en Singapur, dices, pues hombre, esto aquí, o sea mira, hemos trabajado un año para nada. Claro, para Singapur. Hombre, pero queda como que... Singapur, hombre, mi cuñada algo le sacará. Ni siquiera podemos pasar a la historia como héroes. No, como pringados auténticos. Bien, pues hasta aquí nuestro editorial, ya sabéis el dato. Madrid 2012 ya es un hecho, gracias al Club Otomar y gracias al cocido madrileño y a la ausencia de perros de presa. Eso es una baza fundamental. Sí. Muy bien, pues entramos en materia. Pues entramos. Hombre, era necesario hablar del ojo del huracán. Hombre, no sé llamar. Sí, efectivamente, el ojo del huracán. En el mundo de cinematográfico siempre te da sorpresas. Siempre tiene un apartadito, siempre, ¿verdad? En Chispa y Muelle, ¿verdad? Efectivamente, siempre nos gusta porque al fin y al cabo Chispa y Muelle tiene que preocuparse de ese conocimiento a través del desconocimiento. Sí. Pero eso tiene tantas facetas, es tan poliédrico que conviene que el mundo del cine no se nos olvide. Nos enfrentamos a la primera película de marionetas. De marionetas. Es una película movida por hilos. O sea, no se utiliza la cámara oscura. No es nada en cámara oscura, no va, o sea, tú ahí tienes esa alegría. Sí, alegría, buen humor, es estupendo. Muñecajos. Sí, lo que se llama es el muñecajo y luego lleva el alambruco. Alambruco. Estas son marionetas movidas por alambruco. Alambruco. O sea, no lleva el cordelete, lo que es cordelete no, sí. En esta no aparece porque lógicamente es mucho más sofisticado. Sí, mundo del alambruco pues permite un movimiento quizá más rígido, pero sin embargo más efectivo cinematográficamente. Esto ya lo hacía Frank Johan, ¿no? Sí, en las películas que él dirigió, sí, había una perrita que iba movida por... Marilyn, la perrita Marilyn, llevaba un mecanismo interior, era un mecanismo interior, era como un autómata, un autómata que la movía la mujer de Frank Johan, me parece que lo movía con un... tenía una espumadera. Una espumadera, llevaba dentro. Con eso le daba al bicho ahí. Exactamente. Marilyn hacía unas contorsiones, saltaba y hacía cosas muy bonitas. Muy bonitas. Posiblemente sea un antecedente. Este es un antecedente de lo que luego, porque esta película además es curioso porque el director es Buddy Bristol. Buddy Bristol, es el nombre que ha elegido él. Yo no tengo nada que ver con eso. O sea, es Buddy Bristol. Él es así, él firma así, Buddy Bristol. Pues yo creo que nosotros lo respetamos. Claro, nosotros lo respetamos. Nos puede gustar o no el nombre que ha elegido este hombre, pero bueno, pues es así. Buddy Bristol es Buddy Bristol. ¿Y cuáles son las intenciones de Buddy Bristol? Buddy Bristol es chapista. Él no se dedicaba al cine para nada. Él no tenía nada que ver. O sea, él siempre viene de familia de chapistas. Se ha dedicado a lo que es chapa pintura, embellecimiento en general. Luego empezó a trabajar el estucado, pero en el mundo del automóvil el estuco no se valoraba lo suficiente. Hizo Gotelé, hubo un... ¿Aerosol o brocha? Él utilizaba brocha y muñequilla. Siempre lo hacía a muñequilla. Y cuando tenía que ingletar, era siempre con inglete de cola de Milano. Siempre. Y eso se nota además en el montaje de esta película. De las marionetas, de los muñecajos. Van ingletados todos van ingletados. Entonces se mueven de una manera rítmica. Sí. Lo hacen la sinopsis, porque tampoco vamos a desvelar todo. La sinopsis es el ojo del huracán, es un huracán que se llama, me parece que es Tomás Monzón. Es un huracán, encuentra un ojo que no sabe de quién es, y entonces lo que hace es que tiene que se plantea un poco como una especie de odisea pequeña, podemos decir. No es tan grande como la Odisea Homérica, es más diminuta. O sea, es el itinerar de un huracán. Exactamente. Es un huracán itinerante, va de aquí, está aquí o allí, y luego si antes estuvo allí, vuelve otra vez aquí, y de aquí, si tiene tiempo, va allí de nuevo, y entonces va en busca del poseedor, de quién puede ser ese ojo perdido. Y entonces así aparece Polifemo lógicamente, porque el cíclope aparece, pero de una manera lo hace por elipsis, tangencial, tú lo has dicho. Lo que aparece realmente es un vehículo pesado, un seis ejes, exactamente, es un seis ejes, un TIR, ese es el nombre técnico, un TIR que va cruzando Macedonia. Entonces, pues bueno, se especula que eso es un simbolismo que puede recoger, hacer mención al cíclope, O sea, que el espectador lo primero que ve es un TIR avanzando hacia él. Un TIR avanzando, sí, no, es lo único que ve. O sea, es lo que ve al principio de la película y al final. Entonces lo del huracán se intuye, ¿no? Que va detrás. Sí, es elíptico. Es una película que lo hace por simbolismos, es un simbolismo. ¿Y el muñecajo? El muñecajo aparece dentro de la cabina. Él va en la cabina de este tráiler, lo veis a través, es un reflejo precioso, desde luego, que se produce a través de la cristalera o parabrisas que lleva el tráiler pesado. O sea, y entonces ahí ves ese mundo del parabrisas. Sí, sí, sí, sí. Lo ves a partir de ese momento, ves cómo sueña este muñeco, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus sentimientos. Es una película de sentimientos. Lloras. Sí. Uy, te inflas. Uy, te pones a llorar. ¿Hay personajes secundarios? Se divide. Esta marioneta se divide en dos. ¿La marioneta? Sí, el propio muñecajo. Por osmosis. Se divide y entonces sale un hemisferio, o sea, se divide en dos hemisferios. O sea, es una bipartición. Es una bipartición, efectivamente. Entonces una se encarga de llevar lo que es el propio trailer, o sea, hace el papel, interpreta el papel de conductor, y el otro es un acompañante. Un acompañante, entonces se funden luego cuando ya al final. O sea, en los créditos se ve que es uno solo. O sea, es complejo. El argumento es complejo. Hombre, lo ves y dices, está bien, ¿no? O sea, ya, pero hay amor, hay sexo. Sí, muchísimo. Sexo es sin parar. Porque ¿qué va a hacer un muñecajo en una carlinga de esa categoría? Claro. Hay sexo, solitario, pero sexo. Entre los hemisferios. O sea, es una fundición. Digamos, cómo se funden, cómo se consigue que dos hemisferios se fundan en un solo hemisferio. Es amor universal. Amor universal. Lo que pretende Bristol es transmitir la idea de amor universal. Amémonos y querámonos todos. O sea, globalización de la buena. Exactamente, a través del amor, a través del sentimiento y no del especulent. Especulent.com. Exactamente. Sí, entonces, esto se plantea así, es una película, no es larga, además, o sea... ¿Cuánto dura El ojo del huracán? Pues debe ser, no llega a 2 horas, falta muy poquito. Son dos horas diez. Pero para lo que son los metrajes ahora, no está mal, es como un corto. Y en las 2 horas 10 siempre se ve, nunca se pierde la referencia del tráiler. Eso es la constante, ¿verdad? Eso está siempre ahí, y tú estás viendo, intuyendo, y luego además con esas referencias elípticas vas viendo los sentimientos que se producen en el huracán concreto, o sea, el huracán que no aparece, sí, pero lo ves a través del muñecajo. ¿El muñecajo se baja alguna vez del camión? No, nunca. Ni para repostar. No, es muy... Es que es hogareño, es entrañable. Es un muñecajo entrañable. ¿Cómo se ha conseguido la animación? Con el alambruco. O sea, es tirar. Tú tiras del alambre, cada vez que tiras del alambre... Se levanta un brazo. Levanta los dos a la vez. Es bibráfico. Sí. Y entonces levanta ambos en el mismo sentido y de manera simultánea. Por lo que me cuentas, Pepín, también se ha insistido mucho en el vestuario, ¿no? Sí, muchísimo. El muñecajo va... Todo va en madera. Sí, es todo madera de embero, madera de chopo, y luego lleva encima unos... Lleva trapo. Pero multicolor. O sea, lo que conocemos como trapo. Sí, el trapo. Lo que se llama trapo. Trapo, hombre, quiero decir, arregladito y bien pulido, porque luego lleva un pespunte. Lleva en dos colores, va en amarillo y azul. En amarillo y azul. Toda la película, siguiendo quizá un poquito ese mundo de Bergman, en el que él recreaba, o sea, hacía como unos óleos, unos grandes lienzos, ¿verdad? En cada uno de los encuadres, pues en esta película se ha intentado hacer lo mismo. Lo que pasa es que siempre es amarillo y azul. Azul marino. ¿Y si hablamos del presupuesto? El presupuesto no ha sido grande. No ha sido grande. Han sido 6 millones de dólares. Para todo, ¿eh? Además, para todo. O sea, 6 millones de dólares. Hombre, hay que tener en cuenta que el alambre, solo en alambre, se les ha ido prácticamente el 60%. ¿En alambre? En lo que es alambrugo, porque es acero, o sea, es acero templado. Acero templado. Eso no creas que va en símil, cartón gordo. No es símil cuero. Eso va lo que es... calidad. ¿Qué ha dicho la crítica, Pepín? En general han recogido muy poco. Yo por lo que he visto hay muy poquito. No ha despertado el interés que se esperaba, porque claro, quizá la animación no es el momento. Esta película yo creo que habrá que esperar. Será de estas películas que les cubre el polvo, y años más tarde se descubre que ha sido una de las joyas de la corona. Bueno, pues ahí está El ojo del huracán. No la perdáis. Esta muñeca de marionetas con alambruco y el muñecajo. Y el muñecajo en una cabina de un tráiler. Precioso. El huracán. Paisajes preciosos, sí. Thomas Monzón. Y la música es de Carlos IV. Es espléndida. ¿De Carlos IV? ¿El checo? El checo, sí. El checo es el chico. Sí. Es que hacía como monarca, ya sabes que, bueno, era... Sí, pero, cosas, pero como músico se salía, ¿eh? Era como monarca. Era como... ¿Cómo le gustaba Praga a este hombre, eh? Mucho. Sí se nota, ¿eh? En la película. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Qué maravilla poder tener la oportunidad, disponer de esa oportunidad de poder contar, transmitir cultura, El Ojo del Huracán, el tráiler, el muñecajo. Sí, muy bonito, es una película muy recomendable. Entrañable, muy recomendable. Entrañable. Es la única película de marionetas. Familiar, ¿no? Preciosa, sí, está para toda la familia. Hombre, pueden ir a verlas separados. O sea, no hace falta que vayan juntos. O sea, si discuten pueden ir en días alternos. Sí, en días alternos. Uno pueden ver el lunes, miércoles y viernes y luego el resto de la familia martes y jueves. Sí, pero estamos en verano, Pepín. Hay que hablar de trasiegos, hay que hablar de rutas. Eso es, viajes, ocio, ocio. Pero también ocio cultural. Naturalmente. Nosotros la propuesta que hacemos, hombre, Chispa y Muelle, lógicamente, esa es su labor, ¿verdad? Entonces lo que proponemos es, claro que sí, el ocio, el asueto, ¿por qué no decirlo? Pero enriquecido. Sí. Por ejemplo, ya iniciamos la semana pasada una ruta de senderismo, pues República de Gabón, Yemen, que también se puede llamar la ruta de los museos. Sí, no, por poder llamarse, sí. Hombre, tampoco vas a ver tantos, pero bueno, sí, como nombre es precioso. Sí, turísticamente sí. Es foco de interés, ¿verdad? Eso sin duda, foco de interés. Nosotros propusimos, lo que queremos es que sean viajes sencillos. Viajes que se pueden hacer de jornadas que tampoco sean exhaustivas. Exacto. O sea, que se puedan hacer con comodidad. O sea, que el viaje, que la ruta no te supere. No. En ningún momento, que no te salga la ampolla. O sea, que sea simplemente que tú pues andas de una manera cómoda, te trasladas, te mueves, permites que tú molecularmente estés primero en un sitio y un tiempo después en otro sitio. En otro sitio. Distinto. Iniciamos viaje en Libreville. Efectivamente. Exactamente. Empezamos en la República del Gabón y llegamos de una manera sencilla, terminamos en Burundi. Nos topábamos con los autóctonos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Con sus herramientas tradicionales, el Kalashnikov, el RPG, ¿verdad? Sí, lo que es la herramienta de trabajo, efectivamente. Un poquito lo que se utiliza habitualmente para el día a día. El día a día. Entonces, claro. Nosotros recomendamos que puedes comer en Engura, que es donde yo he visto que es un santuario gastronómico, ¿no? Sí lo es. Lo más rico allí es el pisto. Si queremos comer bien, allí está la cuna del pisto, el famoso pisto de Gúngura, ¿no? El pisto burundino. Y es muy rico, es muy rico. Hombre, maravilla. Se prepara... ¿Cómo es el pisto de Burundi? Cuéntanos. Pues lleva calabacín bastante, o sea, prácticamente es... lleva calabacín. Es calabacín y luego lleva especias. Lleva canela en rama y luego lleva clavo. Clavo grande, o sea, va... Eso viene en factura, ¿no? Viene en madera. O sea, te lo ponen en bandeja, es una madeja... Viene un calabacín... Sí, es calabacín con clavos sujetos, o sea, para que no se... Quiero decir, no se disperse. No, para que venga que... todo lo que es como es un convoy. Lo que ellos llaman, hosteléricamente, un convoy. ¿El convoy calabacín? Es convoy calabacín. Entonces, va en madera. Madera lo que es soporte simplemente para darle lustre, lleva un lecho, un fino lecho de esponja, va en esponja de esta de aluminio. El calabacín asentado. Asentado lo que es lecho de esponja y vaya el calabacín que va crudo. Lo bueno es que va con todo su alimento. Con toda la vitamina y no se pierde absolutamente nada. O sea, tú te comes el calabacín crudo y eso te da ánimo para seguir el viaje. Efectivamente, entonces eso ya estás deseando probar los manjares que te promete el viaje. Sí. Entonces, yo creo que esto si has hecho esta primera parte hasta la hora de comer... Comes ahí tranquilamente, luego allí hay un licor muy rico, es un licor de setas, es una seta autóctona. Recogida allí en... de más de 6 metros, una seta enorme, o sea, un setón. Al lado del cementerio de residuos nucleares, ¿no? Está cerca, pero parece ser que cada uno va a lo suyo. O sea, la radioactividad va a su quehacer. a su quehacer y la Z va al suyo. Lleva su propio crecimiento. Va, exactamente, va a su propio aire. Y entonces, bueno, pues se saca, se extrae un licor, es una depuración, se licúa. Se licúa. O sea, va licuado, aunque lleva también lo que se llama el tropezón. El tropezón. También, sí, va troceadita. En picatoste viene. En picatoste, sí, va diluida. Diluida en lo que es el... Y está muy rico, muy rico. Muy bien. Además es nutritiva, eso te permite, es una recuperación, digamos, de la posible pérdida de fuerza que hayas tenido. Y entonces ya, después de comer, si te echas una cabezadita allí mismo, que tienen una serie de poltronas, lo que llaman poltrona, o también la chislón, tienen chislón. Vamos, un camastro. Sí, sí, lo que es un, sí, una madera con saco, con tela. Con sí, tela de, letablón. Letablón, letablón. Exactamente, letablón. Letablón, que era lo que ya hacía Luis XVI en su taller de banistería en Versalles. Sí. Entonces, se descansa un poquito, se recomienda descansar un poquito y ya inicias la jornada. Puedes hacerlo ahora, hay 20, 4 y 20. Ahora en veranito en África, ¿verdad? Que con la fresca, pues ¿no? Pues es muy agradable. A sí, las 4 y 20 bueno, de la tarde. Hombre, tienes un ratito de sol, que se agradece también, porque te calienta, te da, pues bueno, te vitaliza. Esa vitamina solar, sí, ¿verdad? Sí, te vitaliza. ¿Tú recomiendas pasar por Etiopía o vamos directamente a Somalia? Pues mira, se puede, no, hombre, yo, ya que estás ahí, yo cruzaría Kenia. Cruzaría Kenia, que eso lo puedes hacer, eso es un paseo. Es un paseo. Eso es un paseo. Cruzamos eso, Kenia. Cruzas Kenia. ¿Nairobi? Sí, Nairobi, pues bueno, pues por ver un poquito el colorismo local, lo que es un... Hombre, y también la merienda. Yo sí haría la merienda, la haría en Nairobi. Allí, sobre todo, lo que es la el hipopótamo. La mostaza. O sea, es la mostaza. El hipopótamo es alternativo. O sea, lo que sea, pero con mostaza. Con mostaza. O sea, lo que se... La famosa mostaza keniata. Exactamente, que luego eso se ha vendido en el mundo entero, eso se lo quitan de las manos. Entonces allí, que tienes hipopótamo, que hay suerte o no suerte, entonces, que no. ¿Hipopótamo no? Sí, o no. O sea, rehusamos. Rehusamos. Yo recomiendo desde luego para todos, porque además en estas zonas el hábito vegetariano yo creo que está bien y es una práctica además que se puede utilizar durante todo este viaje. O sea, si puede ser verdura, mejor. Mucho mejor, porque además tienen especialidad. Hombre, ahí las aves con almeja está buena también. Esa allí la ponen bien. O sea, tienes un plato de Nairobi de faves con almeja y cunde. Sí, cunde. O sea, ¿se puede compartir? O sea, ¿es un plato para dos o...? Pues sí, generalmente sí, porque ponen perolo. O sea, es perolo. Lo que ponen es un perolo de... O sea, ¿eso viene en perolo? Sí, viene perolo de 25 litros. Es un perolo y con eso pueden comer incluso una familia. Si no son muchos, si no es una familia muy numerosa, si es para seis, eso perfectamente. Eso todo viene con pan, vino, postre. Todo. Vino y gaseosa. Bueno, subimos entonces. Y ya de ahí, o sea, llegamos a lo que se llama Cuerno. Efectivamente, llegamos al Cuerno y podemos entrar en Somalia, porque Somalia es un vergel, ya que estás allí, exactamente, eso es un vergel, para qué perdérselo, puedes ir costeándolo además perfectamente, puedes entrar en Mogadiscio, porque es un sitio que siempre está bien, divertido, la noche recomendable, ¿no? Sí, la verdad es que para... Los barrios así de esta radio, ¿verdad? Hombre, hay barrios como en todas partes, barrios que sí y barrios, pero bueno, en general hay bastantes que sí, y entonces, pues bueno, pues es una... O sea, que vivir la noche de Mogadiscio. Vivir la noche, pero mejor retirarse pronto. O sea, puedes vivir la noche intensamente, pero en poco tiempo. En poco tiempo. Y en determinado espacio reducido, sí, ¿verdad? Sí, en espacio reducido, efectivamente. Y entonces de ahí, pues bueno, es compras, allí pues, se vende todo tipo de recuerdos, que puedes traerte la... Bazocas. Bueno, sí, bazocas, la Astra. La Astra también. Nueve corto, nueve largo, o sea, puedes, tienes de todo. Puedes traer recuerdos para toda la familia. Ametralladoras antiaéreas. Sí, y carros de combate de estos que... Sí, bueno, y tienen helicópteros, tienen varios derribados que ellos los reconstruyen y luego te los venden, los puedes utilizar como hamaca. Y están estupendos. Tú quieres un Black Hawk, tú vas allí y te lo dan, ¿no? Sí. Que tienen alguno que recuerdan, ¿no? Sí, que cayeron varios, que allí, porque de vez en cuando llueven, o sea, son lluvias torrenciales, entonces caen cosas del cielo. Y entonces las recogen, efectivamente, ellos, como es un pueblo que está acostumbrado al reciclaje, a lo que es ese, ese bricolage, podemos decir, de todo lo que les llega, y te lo venden a un precio, pues bueno, es cuestión de regatear. Hombre, se utiliza el regateo. Ellos te pedirán una cantidad, a lo mejor te piden 300 millones de libras esterlinas, pero eso luego al final se consigue por 6 rupias. Por 6 rupias, o sea, tú te llevas un helicóptero por 6 rupias. 6 rupias. Bien, pues vamos a souvenir, alimentación. Sí, y bueno, luego también cultura. Hay cultura, porque tienen, cultura. Si por ejemplo... Hay cultura. Sí, hay cultura. Tienen, hay concretamente una, la biblioteca, al menos la que yo he conocido, porque a mí me gusta hablar de los viajes en los sitios en los que yo he podido poner los pies y en los que, quiero decir, estamos hablando con conocimiento. Exactamente. Con conocimiento. Si hablamos de Somalia, hay que hablar de una biblioteca. Efectivamente. Está la biblioteca Agatha Christie, que lleva el nombre de la fundadora. La fundadora, efectivamente, y entonces allí ahí tienen 6 de sus novelas. 6 de las más importantes, o sea, las más destacadas, las tienen allí. Sí. Y entonces eso va pasando, es un poquito... No me digas que la de 10 negritos está allí. Sí, está 10 negritos y está el Orient Express, las dos. Y algo del Nilo también. Asesinato en el Nilo, la tienen por proximidad, porque al fin y al cabo, pues habla de una cultura próxima a ellos, y entonces, es, digamos que es un icono, dentro de la literatura es un icono. Somalí es un... Los somalíes lo tienen como oro en paño. Bueno, pues llega el momento de afrontar el reto, de pegar el saltito, de llegar sí, a... Bueno, es sencillo, porque al final acabamos de cruzar un estrecho, es un estrecho, se llama estrecho precisamente porque por la dimensión, porque hay estrechos y anchos, entonces el ancho siempre tiene una dimensión mayor que el estrecho. Y suele ser de banda. Eso es, como en castellano, la roza banda, se llama roza banda precisamente por eso. El ancho de banda y luego el estrecho. El estrecho, efectivamente, entonces cruzas el estrecho, concretamente lo que cruzas es el Golfo de Adén, y entonces ya, estás en Yemen. Sí, o sea, pero no era estrecho. Bueno, es un estrecho, pero es muy pispireta. Es casquivano. O sea, es un estrecho, pero es un golfo. Que parece estrecho y tal, pero llega el sábado, y no le pillas. Bueno, pues el Golfo de Adén. Sí, exactamente. Y directamente, o sea, eso es prácticamente en un pispás. Eso se puede considerar que es un pispás, estás en Yemen. Y entonces allí ya, pues bueno, pues es darte unos paseos, hacer unos comentarios, porque hay gente muy parlanchina, que además te van a venir muy bien, porque son interlocutores muy interesantes. ¿Ah, sí? Sí, muy interesantes. Muy interesantes, pues hablan su idioma y tú hablas el tuyo, y entonces puedes... ¿Cómo nos comunicamos? Allí es mimo, todo, es mimo. Allí se hace por mimo. Es mimo. Son los grandes mimos, el rey mimón era yemení. Y bueno, pues eso ya forma parte de su cultura, entonces ellos transmiten, y entonces es muy fácil entenderlo. Si tú has visto ya al mimo este que sujetáis a la pared, que quiere salir del cristal este, ya entiendes perfectamente, o sea, tú, es entre eso y el de la cuerda, si tú has visto a un mimo que tira de una cuerda, sí, tú perfectamente puedes estar en Yemen, por ejemplo, 12 años, y te vas a entender perfectísimo. O sea que aprendiendo estas pequeñas nociones... Sí, eso nada. Puedes permanecer hasta 12 años en Yemen. 12 años. Es el récord. Sí. Bueno, concretamente, precisamente Bristol. Woody Bristol. Woody Bristol. Estuvo 12 años. Estuvo 12 años en Yemen. Estuvo preparando todo lo que es la preproducción. Esa es yemení. Es yemení, efectivamente. Él lo hizo allí porque, como era, es una película. Porque el mimo, ya sabes que el mimo y la marioneta, pues tienen mucho que ver. Uh-huh. En cuanto a lo que es ese lenguaje gestual. Sí. Bueno, luego también siempre el interés gastronómico. ¿Qué podemos comer en Yemen? En Yemen podemos comer de todo. Podemos comer de todo. O sea, estamos autorizados a comer de todo. Te permite, o sea, políticamente, tú puedes comer de todo. Pero destacarías, a lo mejor... Tenemos Yemen, el desierto, claro, pues... No, puedes comer de todo. O sea, políticamente... O sea, todo... Sí, está permitido, tú puedes comer absolutamente todo. O sea, lo que viene siendo dátil... Bueno, lo que pasa es que hay pocos. O sea, podrías comerlo, o sea, puedes comerlo. Lo que pasa es que tienes que comerlo a ciertas horas. O sea, si es dátil, tiene que ser de 20 a menos 20. Y a menos 20, se corta lo que es el cupo dátil. Hay un cupo, es un cupo, y entonces ya no. Entonces ya puedes empezar a comer, por ejemplo, calamar de menillo. Un poquito como el chipirón de aquí. Qué maravilla. Pero lo que pasa es que el relleno es diferente. O sea, no va relleno de sus propias patas, porque las patas las guardan, porque con las patas... Hacen escabeche. Hacen escabeche y hacen papiros. hay unos papiros sobre los que luego los mimos escriben con los pies, escriben una serie de símbolos que son los que sirven ya para transmitir ese conocimiento ya de una manera escrita, sí, sí, a sus, bueno, a sus descendientes, si los tuvieran. Pues aquí tenemos este viaje recomendado por Chispa y Muelle, por la Rosa de los Vientos, República de Gabón, Yemen. Jornada y media. Jornada y media. Jornada y media. Jornada ¿El de precio, media, precio asequible? El precio es el que tuvieras. O sea, el precio en este presupuesto es totalmente. Hombre, conviene llevar, por ejemplo, podemos partir. Por ejemplo, podemos partir de $10,000. $10,000. Para el día y medio. O 20.000 libras esterlinas, lo que quieras. Para el día y medio. Sí, pero puedes comprar Yemen. O sea, si tú llevas ese dinero, ya compras Yemen. Sí, compras Yemen o compras o Somalia. La que, por, o sea, por donde pases, puedes ir también... Comprando el país. Comprando, sí, comprando. Hombre, a lo mejor no te lo dan todo. No te lo dan porque no vas a llegar tampoco, que sería una prepotencia. Sí, sí, sí. Llegar sí. Y, no, pero sí puedes comprar una parte. Una parcela. Puedes comprar una parcela o, en su defecto, seis... Provincias. Y helicópteros, los Tomahawk. Bueno, pues aquí está nuestra propuesta cultural, viajera. Llevar cantimplora, ¿eh? Llevar cantimplora. La grande. O sea, llevar, no ir con la de tres cuartos. La de tres cuartos te da para, como mucho, puedes salir de Gabón y llegas, si llegas raspando, a Ruanda. Pero ya en Ruanda, ahí te quedas sin... En la de tres cuartos eso no cunde nada. Nada. Entonces, siempre es recomendable llevar la de litro y medio. Litro y medio. Litro y medio. Litro y medio, por lo menos, para sí, la jornada y media. El litro y medio, sí. Llegas a Yemen sobrado. Sobrado, sobrado, sobrado. Sí. Bien, pues vamos con nuestras consultas para Chispa y Muelle, para Pepín 3. Y perdón, y llevar gorro, llevar cucurucho. Un cucurucho. Se puede hacer con periódico de aquí. O sea, si llevas periódico de aquí o compras alguno allí, te haces cucurucho y eso va muy bien. Muy porque bien. Te cubre de todo. De si ya te pille época de lluvias o lo que llaman ellos época seca. Bueno, que llega el aburrimiento, pues lo deslías. Efectivamente, y si hay alguna noticia que no has comprendido... Te pones al tanto. Exactamente. La relees y entonces ya aprendes a... Lo que es leer entre líneas. Eso es. Sí, querido Martín Espósito. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda para Pepín? Sí, tenemos. Ah, sí, tenemos dudas. Estamos, pero... por ejemplo, con Francisco García, que se declara seguidor tuyo. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Bueno, no nos da ese dato. Anda, no lo tenemos, fíjate. ¿Francisco qué? García. Francisco García, sí. Y dice que es seguidor tuyo y de todo lo que tenga que ver con la tecnología. Hombre, qué nos alegría. Nos llega da, el correo. Qué alegría me da, Francisco. Sí, sí. Nos ha llegado el correo ahora. Sí, así pero... me gusta a mí esos chavalotes buenos como Francisco. Que y buena memoria tiene, sí, tiene buena memoria. Porque dice que en Navidades un oyente escribió pidiendo cuentos navideños, sí, y que prometiste que los contarías en Semana Santa porque tenías mucho archivo, pero sí, claro, la Semana Santa se acaba, dice, es que los cuentos no aparecen. Somos esclavos de nuestras palabras. ¿Se te había olvidado o se perdieron como el patrocinio de Morcillo? No, hombre, lo tenía reservado para lo que es, pues bueno, pues en agosto pensaba hacerlo yo. En agosto pensaba dedicar todo el mes a lo que es la relectura. Relectura de, porque algunos ya los hemos leído, ¿eh? Hemos leído los de Andersen, todos. Hemos leído, pero es que este chaval, si está por la tecnología, no, o sea, tampoco Francisco, o sea, estás que no lo pillas. Hola, amiguitos de la noche, dice. ¿Quién es? Paco Flaco. Paco Flaco, hombre, Paco que Flaco tiene una pregunta para Pepín. Dice: Paco Flaco, sí, señor. Últimamente he notado que hay un cambio interglucosoidal triclurométrico intrínseco a la salinidad bucosa psicomatricial bastante guascunal. Uy. ¿A qué es debido? Bueno, la verdad es que nosotros también lo habíamos notado, ¿eh? Sí, pero yo tampoco quería decir nada, ¿eh? No, o sea, hemos yo atrevido... lo que pasa es que me gusta la discreción, ¿eh? Y entonces, no, yo esto lo veía, bueno, pero yo quería pasar de puntillas sobre esto. Pero claro, ahora, ¿cómo se llama? Paco. Paco Flaco. Paco Flaco. Claro, aquí nos has dejado evidencia. Vamos con Choriyiki Machucaramboide. Nos escribe desde Nagano. Y dice, basándome en teorías del prestigioso Winnipili Mindaminga, al cual no se le reconoce toda la gloria debida, bueno, por haber, ya que se le censura su importante contribución de la formación de la tortilla de aguacate en medio de burbujas de ten sin alcohol, dice este oyente que ha descubierto que el método churrigueresco filimondoñoico, sí, en interacción con el chupinazo transoceánico de las ranitas cualitropentochillinas, da lugar a una reacción jugogástrica filemaneca que procede a un descogorzamiento del péndulo inflotérmico. Sí, bueno, pero el problema está en si el té con alcohol quita o no la grasa con incrustación profunda. Solo en Yucatán. Solo. Jacobo dice, según la Biblia, el diluvio universal se produjo para castigar al hombre. Sin embargo, no fue el hombre el único afectado, ya que exceptuando una pareja de cada animal, el resto pereció ahogado. Sin embargo, ¿qué pasó con los peces? ¿A qué se debe tal favoritismo? Los peces, me ha dicho, perdona, sí, ¿cuál sí ha sido la pregunta concreta, cuál es? Hombre, yo diría que los peces, sin duda, en el río. Sí, sí, bueno, los beben y vuelven, y vuelven a beber. Efectivamente, esto es precisamente, sí. Es por el diluvio universal. El hombre vio una cosa flotando en el canal de Suez y le puso pez. Efectivamente, le puso pez. Bueno, y gracias a los peces, que fueron los que fueron por ingesta, fueron haciendo que esa lluvia acumulada durante ¿cuántos días fueron? 40 días con sus noches. 40 días con sus noches, exactamente. Sí. Eso por ingesta. Por ingesta. El pez, el llamado pez martillo, fue el que se lo tragó. El pez bidón. Y luego los peces que tuvieron su máxima expansión en la revolución bolchevique, ¿verdad? Que hubo peces por todos los países de Europa, ¿no? Muchísimo, hasta que llegó el ocaso de lo que es por la piscifactoría. La piscifactoría se hizo con todo el poder. Y ya terminó, eso coincide con la terminación de la Guerra Fría. Exactamente, y ahora mismo los peces pues apenas tienen representación parlamentaria. Muy poquitina. Y es una penita, es una penita. Querido y admirado magnate de la ingeniería cuántica nuclear aeroespacial, a pedales, Pepín, tengo una duda. ¿Es posible procrear seres humanos? Venga, pregunta ahí con confianza, hombre, claro que sí. Si aquí estamos para eso, ¿verdad que sí? Sí. Claro que sí, estamos ahí para eso. Venga, pregunta ahí sin problema ninguno. Venga. Pregunta si es posible procrear seres humanos en el útero materno-filial de un rorcual común en el mar de Ligurgia en noche de luna llena. Sí lo es, pero si siempre y cuando no haya ánimo de lucro. Así. Bueno, seguimos con el correo de Rafa y animales. Rafa y animales. Quisiera preguntarle al tan magnánimo. Sí. Hacía bastante que Rafa no intervenía. Y animales menos. Y animales muy poquitos. Rafa pregunta. ¿Qué tal está Rafa? ¿Qué tal está? Bien, yo creo que bien. Bien, ¿no? Aunque firma como oruga canora. Siempre es una pequeña dispensa. Oye, qué bonito animal. Es que no me canso. Sí, cómo me gusta, ¿Cuántas alegrías nos ha dado la oruga canora este año? Preciosísima. Qué animal multicolor, qué agilidad tiene en sus miembros, si los tuvieres. Pues la pregunta de Rafa versa sobre la inseminación de yeguas preñadas por el viento céfiro en las costas de lo que hoy en día llamamos Lisboa, en las cercanías de Olisipo. Dame, Pepín, una respuesta un poco cuántica. Bueno, esto lo planteó Queiroz, ya el gran escritor Queiroz, ya lo dijo cuando él hacía la descripción de Lisboa, que decía puentes, ojos de puente tiene Lisboa, que para qué cuántos ojos de puente, es que no recuerdo exactamente las palabras de Queiroz, pero bueno, Queiroz tenía un lenguaje precioso. Sí. ¿Cuántos ojos de puente tiene Lisboa para que Lisboa sea capaz de ver a través de esos ojos de puente? O sea, era una pescadilla que se muere de la cola. ¿Qué preguntaba eso precisamente. Queiroz. Nos escribe Morcón, amigo de Morcillo. Hombre. Pregunta: la ingesta excesiva de bocadillos de calamares con regaliz es buena para el ADN de morcillo, y si no, ¿cómo tenemos que reproducirnos en circunstancias oscas? La reproducción en circunstancia osca no es recomendable, o sea, no. es mejor la algarabía. Ahí es donde interviene la algarabía. Y desde luego, Morcillo, si esto ahora lo está escuchando, ya más te valdría, ¿verdad?, algarabí, el liquidar lo que tenemos pendiente. Exacto. Ponte a bien con tus semejantes. Eso es. Sé un hombre de palabra. Morcillo. Sí, exactamente, Morcillo, que como te pille... Bueno, vamos, no, tampoco me voy a calentar. Pero bueno, ¿sabes? El calamar en general bien. Dile a Rafa que bien. Y Morcillo, pues bien, era de Burgos, ¿no? Sí, Morcillo era un hombre, el papá mosca le llamaban. Tenemos una invitación por aquí, desde Rosa Venteros, dice: nos gustaría invitar al ilustre redactor de Chispa y Muelle, Pepín Trea, a participar en un chat con los participantes de este foro para debatir diversos aspectos de la ciencia o la girojojojociencia. Esperamos que sea de interés esta invitación. Sin ningún problema. Yo te la entrego. ¿Cuándo es esto? No, ya acuerdas con ellos, Rosa Venteros. Sí, vale. Yo voy a estar fuera hasta noviembre, pero vamos, luego sí, a partir de noviembre... John Rambo desde Ayamonte. Hombre. John Rambo, este Dios también. Mío, esto está lleno de Charlies. No siento las piernas y todo por culpa de una duda que tengo. Si el proceso filantrópico rupestre anodino piamontesco riciolígico reproduce un síntoma típico como o me va, que va a ser que sí, va a ser que no, que lo y que fue, no fue, pero yéndose fue, el que me lo diga tú, Juaje. Bueno, en fin. ¿Qué toma este muchacho? ¿Cómo lo viste? Creo que es Belladona, ¿no? Sí, es Belladona. Es que Aldous Huxley ha tenido mucha influencia en estas cosas. ¿Hace alguna pregunta concreta? Sí, ¿cómo lo viste? Claro, por eso es Belladona, sale la atropina, ¿no? Sí, por eso se ve un poco más difuso, ¿no? Sí, esto ya lo plantearon los papas de Aviñón, pero de una manera muy somera, ¿eh? O sea, prácticamente no entraron en el tema. O sea, lo plantearon, pero como enunciado. Pero luego no entraron en el tema, no llegaron a hacer un ensayo. O sea, dilatación pupilar. Dilatación pupilar, sí la trataban, pero de una manera enunciada. No entraban. Entonces, no entraban. Y cuando surge ese muchacho, el niño de Aviñón, ese que surge de ese géiser que parte de un carro de heno y les galvaniza las manos en cobre a los papas, y entonces ellos se sienten más pesados, y bueno, lo que hacen es renunciar. Perfecto, mi querido Pepín Tré, pues una vez más, jornada heroica, jornada épica, y desvelando incluso una exclusiva, Madrid 2012, ya está hecho. Sí, qué bien nos han hecho los perros de presa. Sí, pero ¿por qué el sobre ha ido a... y no aquí? Ya, pues eso. Con lo que hemos hecho por él. Ese es el lío, eso es lo que a mí me tiene muy disgustado, o sea, porque Morcillo ahí ha demostrado que no tiene palabra. Sí, porque sí, si sí. quedas en una cosa, cumple eso que luego tú quieres hacer en Singapur, usted que manejes, hazlos, pero aquí cumple, pero no, y sin embargo nos ha dejado aquí con dos palmos de narices, y sí, ahora Singapur. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Bien, amigos, pues aquí están las psicofonías, esas que siempre estáis esperando, aunque este año la cosecha no ha sido pródiga, no hemos tenido muchas, pero las que hay realmente son muy, muy, muy interesantes. Alguna de ellas espectacular. Y lo vamos a comprobar esta noche con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están tus psicofonías? Pues bueno, están muy bien, y vamos a ver si esta noche en este programa pues se vuelve a cumplir la tradición.

estos expertos, los primeros humanos que poblaron América habrían llegado hace 40.000 años. La nueva fecha vendría impuesta por el hallazgo de unas huellas humanas sobre las cenizas de un volcán mexicano descubiertas cerca de la ciudad de Puebla, a unos 120 kilómetros de la capital federal. Aquellos primitivos humanos anduvieron por la orilla de este lago volcánico, dejando su marca en la arena. Después, la ceniza emanada por el volcán las cubrió y las preservó, mientras que las crecidas del lago contribuyeron a que se endurecieran y quedaran intactas, así durante miles de años hasta ahora. Tras utilizar modernas técnicas, los arqueólogos han logrado establecer que dichas huellas tienen alrededor de 40.000 años de antigüedad, echando por tierra la tesis hasta este momento vigente acerca de la llegada de los primeros pobladores al continente americano. Hasta este descubrimiento se pensaba que los humanos conquistaron América hace unos 12.000 años, pasando por lo que hoy conocemos como el Estrecho de Bering. Sin embargo, según este equipo británico, no se puede descartar que los primeros americanos llegaran al Nuevo Mundo en barcas primitivas durante una época suave de la Edad de Hielo. Uh-huh. Pues una teoría de la que hemos hablado muchísimo aquí en La Rosa de los Vientos, en nuestra tertulia de las 4C, los monográficos, en los enigmas. La verdad es que, hombre, lo de la población de América, la colonización de América desde el Estrecho de Bering, no hay que descartarlo, es una población más, uh-huh. Pero ocurrió hace 12.000 años y bueno, pues eso no quita para que hace 40.000 ya se fuera poblando el continente americano desde la Polinesia y desde otros ámbitos geográficos. Muy interesante esta noticia y lo que decimos siempre, hay que reescribir la historia. Y felicitamos a un insigne mexicano. El presidente de la Comisión Nacional de Zonas Naturales Protegidas de México, Ernesto Enkerlin, y el organismo encargado de la conservación de la Gran Barrera de Coral Australiana han recibido el premio por la preservación del medio ambiente que otorga la UNESCO. Este ingeniero agrónomo especializado en ciencias ambientales nació en Monterrey en 1958. Especialista en loros y en sus ecosistemas, el profesor dirige el organismo responsable de las zonas protegidas de México desde hace 4 años, en los que ha logrado que 5 nuevos sitios de su país engrosen la red mundial de reservas de la biosfera. La UNESCO ha reconocido también los méritos de los responsables de la protección de la Gran Barrera de Coral Australiana por respetar el equilibrio entre conservación y utilización duradera de los recursos. Entregado cada 2 años, el Premio de Medio Ambiente de la UNESCO está dotado con una contribución del sultán Qaboos bin Said de Omán. Bueno, o sea que hasta el sultán está ahí metido. Hasta el sultán está ahí metido. Bueno, pues este premio de la UNESCO para este insigne conservacionista mexicano que ha conseguido que 4 espacios naturales de su país se integren en la red de lugares protegidos de la biosfera. Pues desde aquí nuestras felicitaciones y ojalá que la UNESCO ponga el premio este todos los años. Hombre, si no es con el patrocinio del sultán, que busquen otra cosa, otra, ¿no? Otra cosa, claro, cada año que lo patrocine alguien diferente. Mira, yo creo que incluso si no hubiese aportación económica, casi mejor. También. Esto yo creo que como distinción, más como loable, honor, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, sí, que sí. Quedaría más bonito. Pues venga, esa felicitación que va para México y para los protectores de la barrera de coral en Australia. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Bueno, pues está a punto de iniciarse la batalla por los Juegos Olímpicos de 2012 y una de las ciudades candidatas es Nueva York. Precisamente nos vamos hasta allí. Escuchando al mítico Bruce Springsteen, al jefe de Boss y este Glory Days, estos días de gloria, bueno, supongo que algún neoyorquino estará ahora mismo pensando que ojalá nos toque esto de los Juegos Olímpicos, aunque por lo que se está averiguando, por lo que vemos en reportajes, los neoyorquinos no están muy por la labor, incluso dicen, ¿para qué queremos unos Juegos Olímpicos? ¿Qué tal, Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches. No hay mucho ánimo, ¿no?, en Nueva York. Sí, la verdad es que mañana, porque va a ser mañana a partir de las 7:30 de la mañana hora local aquí en Nueva York, cuando se anuncie cuál es la ciudad, esperemos que Madrid, la que gana este premio de ser la sede de los Juegos del 2012, está claro que muchos neoyorquinos no van a prestar demasiada atención porque aquí estos preparativos, aunque se han visto en los últimos meses en las calles, está claro que han pasado desapercibidos. Hoy mismo se han celebrado una especie como de fiesta de seguimiento de lo que ahora comienza en Singapur con la preparación, la presentación de los proyectos, y la verdad es que apenas ha asistido gente. El Rockefeller Plaza está completamente casi semi vacío, hay más periodistas que invitados y que gente, claro. Y la verdad es que la atención, el interés y sobre todo la expectación aquí es mínima. Claro, George Bush ha optado por la cumbre del G8, claro, y hemos enviado a Hillary Clinton, ¿no? Sí, la verdad es que el presidente, que por cierto mañana cumple 59 años, quería que su cumpleaños, bueno, fuera lo más feliz posible, y está claro que si Nueva York no sale, pues no va a ser una celebración demasiado festiva para el presidente Bush. Bueno, yo creo que Nueva York ya tiene muy buena imagen en el mundo, ¿verdad? Y nos puede ceder ese honor a nosotros, a los madrileños, para organizar los juegos. Lo que estamos muy pendientes, Agustín, es del Discovery. Y estamos muy pendientes de una capitana, de todo un astronauta, Aileen Collins, de la que tenemos que hablar. Sí, así es, tiene 48 años, mide menos de 1,70 metros de altura, pero sin duda podemos denominarla, sin equivocarnos, que es una mujer de armas tomar. Esta profesora de matemáticas y de ciencias sabía desde muy temprano, quizá porque se aficionó a ver en la televisión en la serie Star Trek, que lo suyo iba a ser siempre el volar y el espacio. El volar como capitana de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, primero, y después como una de las primeras mujeres que entró en la NASA para convertirse en una piloto de pruebas. Piloto de pruebas, que es el término que aquí es sinónimo con una carrera espacial casi inmediata. Esta mujer es la que va a ser la comandante de la misión del Discovery, que, como sabemos, va a salir del Cabo Cañaveral en la Florida el próximo día 13, después de un hiato de casi 2 años y medio tras el accidente del Columbia. Ella ya conoce ambos transbordadores, conocía bien el Columbia y también el Discovery, porque había sido piloto en febrero de 1995, ya había sido piloto del Discovery, pero también Juan Antonio fue comandante en el Columbia. Era una misión muy importante porque estuvo a punto de suspenderse nada más comenzar. Fue en julio de 1993, el 23 de julio de 1999, cuando hubo unos problemas de cortocircuitos en el lanzamiento del Columbia, y ante esta mujer se abrieron las posibilidades de tener que encontrar rápidamente un lugar de aterrizaje, un aeropuerto en España o en Marruecos, donde colocar la nave, porque las cosas no andaban bien y el transbordador no era capaz de desarrollar todo el poder de sus motores para colocarlo en órbita. Pero finalmente, con unos nervios de acero, esta comandante, la comandante Collins, fue capaz de poner en órbita al Columbia y de regresar para contarlo. Y ahora, porque la correspondía, porque ya estaba planeado que fuera la jefa de esta misión del Discovery, está lista para que el día 13 vuelva otra vez al espacio. Es de lo mejorcito de la NASA, de la florinata de sus pilotos, y la verdad es que todo un símbolo. Además, había tripulado el Columbia y ahora tiene que asumir la difícil misión de llevar a buen término la nave Discovery. Bueno, pues vamos a desearle todo lo mejor, ¿verdad? Sí, tú lo dices, la verdad es que es una misión en la que ella está ya cansada de responder, de que el aparato que lleva, ese aparato que cuesta 2.000 millones de dólares, es mucho más seguro que ninguno de los otros que estaban hasta ahora en funcionamiento, y que está lista, y que la seguridad a ella en este momento no la preocupa, porque está convencida de todos los esfuerzos que ha hecho la agencia para garantizar que el vuelo comience y termine con éxito, aunque recordemos, la semana pasada ya hablábamos de las dudas que todavía sigue levantando la seguridad de los transbordadores ante este inminente vuelo y el regreso al espacio. Se llama Eileen Collins, toda una heroína para la carrera espacial norteamericana, 48 años y va a dirigir el Discovery en este lanzamiento preparado para el 13 de julio. Vamos a desearle todo lo mejor a ella y a sus seis compañeros. Bueno, pues yo no sé si es más difícil tripular o pilotar el Discovery o un tren de metro, ¿verdad?, en Nueva York. Se está poniendo la cosa difícil, Agustín. Es que hay que hacer esto un poco más pulcro, ¿no? Sí, la verdad es que los neoyorquinos... hay que conocer esta ciudad, y tú la conoces. Es una ciudad en la que el espacio... es muy limitado, en el que mucha gente no tiene coche porque no es capaz de aparcarlo en la calle, ni tampoco quiere pagar lo que cuesta un aparcamiento. Entonces, para muchos, el metro es pues su camión, su 4x4, donde pueden meter todas las cosas que compran, una silla, una silla de niños, un tocadiscos, o más bien ya uno de esos aparatos inmensos, sí. En los que, si tuviera que pagar el transporte desde la tienda a su hogar, pues iba a cobrar mucho más. Entonces consideran realmente que el suburbano, el metro, es parte de casi de su cuarto de estar, por lo cual las medidas que la Autoridad Metropolitana de Nueva York había hecho públicas la semana pasada han molestado mucho, hasta el punto de que esta oficina del ayuntamiento ha debido de poner estas medidas un poco aplazarlas hasta que, bueno, consiga que los neoyorquinos las acepten. ¿Qué medidas son? Pues prohibir, por ejemplo, el poner los pies en el asiento de al lado, el ocupar asiento y medio, algo que para algunos neoyorquinos con problemas de obesidad va a ser complicado, sí. Pero sobre todo lo que más ha molestado es que no se pueden introducir en los vagones bebidas o, en este caso, vasos de café abiertos o refrescos de cola abiertos o incluso agua. Eso puede ser motivo de que un agente del orden te ponga una multa. Y los neoyorquinos que viven, como todos sabemos, las 24 horas del día casi despiertos a un ritmo muy acelerado, no pueden vivir sin su café, y el hecho de que se prohíba el tomar unos sorbitos de café cuando se va en el metro, la verdad es que ha levantado mucha polémica, y hasta el punto de que la Autoridad Metropolitana ha decidido congelar estas medidas porque los neoyorquinos se han puesto en pie de guerra. Sí, sí, es que se comen los vagones, se llevan el sándwich o la hamburguesa y se la comen allí. Una ocasión, una pareja, pues, que debían medir como 14 metros entre los dos, iban con un radio casé gigante, con un niño atrás, a modo Apache, y bueno, pues era la sensación, y ocupaban, pues, efectivamente, dos o tres asientos, ¿no? Era tremendo, iban con armas y bagajes. Bueno, pues las cosas del metro, a ver si lo dejamos un poco más decente, que el metro de Nueva York es una maravilla. Eso sí, siempre en horas prudentes. Por cierto, si no vamos en metro, pues vamos al cine, aunque ya menos, ¿verdad, Agustín? Ya menos vamos al cine. Sí, la verdad es que cada vez yo creo que con esto de las nuevas televisiones que te permiten convertir tu hogar en un verdadero teatro, un verdadero cine, la verdad es que la gente está acudiendo cada vez menos a los cines. Está caro además, ¿no? Además, el precio es caro y el producto, hay que reconocerlo, este año no ha sido de tanta gran calidad. Y los neoyorquinos, los angelinos, los habitantes de Chicago y los de Boston han decidido, pues, en muchas ocasiones quedarse en casa. Este año, por segunda temporada consecutiva, los recibos en Hollywood han bajado, las entradas son menos de lo que se acostumbraba en los últimos años, y sobre todo los ingresos han sido de un 7% más bajos, a pesar de que algunas películas, como la última de Tom Cruise, La Guerra de los Mundos, ha logrado aquí en Estados Unidos durante este fin de semana. Recordemos que el fin de semana también incluía ayer, que fue el día del 4 de julio, el día de la fiesta nacional norteamericana, 113 millones de dólares, una cifra bastante importante, pero que en ningún caso se parece a lo que el año pasado se logró con El Hombre Araña, Spider-Man 2, que logró 180 millones. Es decir, la recaudación es cada vez menor. Ha habido cifras muy importantes. Por ejemplo, Embrujada, esta película que está basada en la popularísima serie de televisión de los años 70, en su segunda semana en cartel, ha perdido un 46% de los ingresos. Y eso ha llevado a que muchos críticos, Juan Antonio, se estén preguntando si realmente las películas merecen la pena o son los asuntos que rodean a algunos de los conocidos actores y actrices que las protagonizan las que están o invitando a las gentes al cine o también dejándolas fuera. Ya sabes la polémica que se ha montado aquí en este país con las declaraciones de Tom Cruise sobre los psiquiatras, las pastillas, la depresión posparto. Y entonces eso se pensaba que podía llevar a muchas personas a quedarse fuera, a dejar de ver esta película de Steven Spielberg y culpando a los escándalos que había hecho Tom Cruise en los últimos meses. También recordemos la película El señor y la señora Smith. Bueno, pues enfrenta a dos personas como son Brad Pitt y Angelica Jolie que en este momento están casi más en los periódicos o en las revistas o en la prensa más popular, no por lo que hacen en el cine, sino por lo que hacen fuera del cine. Con lo cual, todos estos devaneos exteriores a lo que son como tal las películas están quizá marcando mucho los intereses de la gente, los intereses de los espectadores a la hora de presentarse a los cines. Aunque en Hollywood se piensa que la verdadera razón de esta bajada, recordemos, la segunda en los últimos dos años, de los ingresos en taquilla, se debe a que muchos espectadores, una vez que han comprado estos equipos, estas televisiones para ver en casa, esperan unos meses para que la película haya salido en vídeo y la puedan ver. Y por eso, en algunas ocasiones, prefieren no ir al cine, a hacer cola, a pagar, y lo dejan para que dos meses después la película aparezca en DVD y la puedan ver en su casa, y además invitar a unos amigos y organizar un pase privado. Pues claro, y es muy comprensible, Agustín. Además, lo dicen los críticos, se está debatiendo mucho este asunto, se tira mucho de remakes, coger viejas películas y hacerlas otra vez, tirar de series de televisión, luego también las películas de superhéroes congregan a un público determinado, pero no un público, las entradas son caras, las palomitas, te llevas a los nenes a ver la película y es que claro, te sale por un pico, y a los cuatro meses en realidad ya tienes el DVD en el mercado y por $18, ¿verdad? Pues ya te ves la película, invitas a los amiguetes y tienes una fiesta familiar. Claro, si es que todo es eso. ¿No se habla de los remakes en Estados Unidos? ¿No se echa un poco la culpa también a este asunto? Que sí, no, es no hay creatividad. De que este año la temporada, esperemos que a partir del mes de noviembre, con vistas a las selecciones de los Oscars que vienen, que son necesarias de que se hayan estrenado las películas antes del mes de diciembre o antes de finales de este año, haya mayor calidad, pero nadie espera que en los próximos seis meses que quedan casi de temporada cinematográfica se puedan recuperar ese casi 10% de bajón en los ingresos. Eso parece que está demostrado que no va a ser posible, y muchos evidentemente culpan a que la categoría de las películas de este año no ha sido la necesaria, y una de las razones es que muchas de ellas pues son remakes que la gente o está cansada o que generaciones posteriores no conocen a Embrujada, por ejemplo, tanto como sus padres, y sus padres han decidido que no van a ir al cine, y los hijos no conocen la historia de esta mujer con poderes especiales y tampoco van a ir al cine. Ay, en mi opinión falta épica. Tendrían que hacer películas más épicas. Intento fallido es de Alejandro Magno, por cierto. Oliver Stone pues no terminó de rematar la faena, le criticaron mucho. Películas de este calado, la verdad es que llevarían más gente al cine. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cada uno tiene sus gustos. ¿A ti te gustan las películas históricas, Agustín? Sí, pero ya sabes que en este país, donde la historia es muy corta, es decir, claro. Recuerda, ayer este país hizo 229 años. Sí. las películas históricas ¿cómo que no? No tienen ningún tipo de éxito. Es decir, acuérdate de Troya, una película que para los amantes de la historia, pues a mí yo tengo que reconocer que me gustó. Fue una película que me gustó. A mí también. El problema está en que aquí pasó casi desapercibida porque los norteamericanos, la historia... Pues solamente recuerdan un poco la historia cuando les interesa, sobre todo en las épicas batallas de la Segunda Guerra Mundial, donde además las batallas que ganaron, claro está, esa es la historia más cercana que tienen los estadounidenses, porque cuando hablamos de Vietnam, claro, ahí como perdimos, pues no podemos... En Vietnam va a ser que no, pero claro, Salvad al Soldado Ryan es un ejemplo de muy buena película. Claro, los norteamericanos tienen que aferrarse pues a Iwo Jima, a Okinawa, ¿verdad?, a las batallas del Pacífico. Y bueno, pues y luego, claro, cuando no das en el clavo, por ejemplo, en el asunto este de Alejandro Magno, de Oliver Stone, pues el Colin Farrell, como se me queda un poco blandito. En cambio, hay Brad Pitt, qué lástima que se le pasara la edad, pero era un Alejandro Magno perfecto, ¿no? A veces seleccionar los papeles es difícil, ¿verdad, Agustín? Hay que encontrar el punto. Sí, sobre todo buscando también que la proyección no solamente local, sino internacional. El caso de la película de Tom Cruise se ha estrenado antes fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos, habida cuenta de que cada vez más los ingresos en Europa y sobre todo en Asia son los que salvan muchas veces las temporadas para la gran mayoría de los estudios cinematográficos estadounidenses. Tom Cruise, que está buscando incesantemente su Oscar, ¿verdad?, pero que no termina de hacerlo bien, y con esos comentarios diciendo que la psiquiatría es una pseudociencia y todo eso, pues se echa encima también al gran público, ¿no? Claro, y sobre todo... la película no la he visto todavía. Me han dicho que es una gran película para los aficionados a los efectos especiales del ordenador. Pero que él, pasa un poco desapercibido. La que se lleva la mayor parte de las buenas críticas es la niña que aparece en la película como su hija. Pero claro, la Guerra de los Mundos, que es la taquillera, la que está haciendo ahora mismo taquilla, es la que tenemos ahí, una producción que ha costado 135 millones de dólares y que ya prácticamente los está recuperando y en nada se pone en ganancias. Pero cuando lleguen los Oscar, Agustín, va a estar en los Oscar técnicos. Claro, se llevará dos o tres y ya está, ¿no? ¿Y dónde está la gran película que necesitamos, la obra maestra que necesitamos? Pues eso ya se ha puesto muy difícil para los creativos, las mentes creativas de Hollywood. Bueno, pues yo te doy a ti el Oscar, al buen periodista Agustín, así que te hago entrega de él. Y nada, y te felicito. Hombre, han pasado unas horas del 4 de julio, pero supongo que algún cohete, algún festival sí que pudiste ver, ¿no? Sí, no, la verdad es que pudimos ver una exhibición de fuegos artificiales que, bueno, mereció la pena, acompañada hasta está de sus acostumbradas y obligadas hamburguesas y comida, pero bueno, al fin y al cabo hay que acompañar a los norteamericanos en esta fiesta patria que tan orgullosamente celebran cada año. Hombre, aquí hicimos el pasaje de la historia hace un par de semanas, dedicado al 4 de julio, a la revolución norteamericana, a Boston y a esas batallas de Bunker Hill y todo esto, y la verdad es que eso siempre merece la pena ser recordado. Hicieron ahí un buen trabajo a las 13 colonias. Un abrazo tremendo, Agustín. Hasta la semana que viene. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. Pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor. Bien, pues viviendo un programa muy interesante, hablando de los Estados Unidos, es verdad, qué agobio en el metro neoyorquino, te entran allí tipos de 2 metros y de 223 kilos, con un radiocasete de 40 kilos y una caja de pajaritos y un niño en la espalda, bueno, pues a ver si eso lo ordenan. Y luego, pues hablando de los problemas del cine, que la gente está dejando de ir, porque los DVDs son, parecen una opción más saludable, sobre todo más económica. Invitas a la familia, reúnes a los amigotes y juntos, los veintitantos que sois, lo veis ahí en la pantalla gigante, panorámica, y las palomitas son más baratas, claro. Falta creatividad en Hollywood, se echa mano demasiado de los remakes. Bueno, pues todos muy pendientes, estamos pensos, nerviosos, pensando en Singapur. Mira que está lejos Singapur. Bueno, pues allí se han ido todos para ver, por fin, que Madrid es la ciudad elegida. Y en el 2012 organizaremos unos juegos fastuosos. De hecho, ya el alcalde ha ordenado unas obras para acondicionar la ciudad, cosa que nos ha extrañado a todos los que moramos en las inmediaciones de Madrid y centro, porque hacía años que no había obras en la capital del reino. Así que, bueno, tendremos que acostumbrarnos en estos próximos 7 años a ver cómo se levanta el asfalto, cómo colocan canales, cómo lanzan tendidos. En fin, algo inusual para Madrid. Ver cómo se generan obras a consecuencia de unos Juegos Olímpicos. Por fortuna, cada vez hay menos coches. Se circula muy bien. Es una ciudad transitable. Tú puedes empezar en una punta de Madrid y acabar en la otra punta en menos de 15 minutos, lo que te permite asistir a muchas convocatorias, a muchas actividades culturales. O sea, tú puedes ir a Madrid y en un día ir a 14 sitios sin ningún problema aparcando en la puerta. Yo creo que eso lo van a tener en cuenta también, para darnos esto de los Juegos Olímpicos. 2012, 106.000 voluntarios. No se ha visto jamás una masa de voluntarios de esa magnitud. O sea, ha sido tremendo. Y además, los 106.000 dispuestos a aguantar hasta el 2012, a lo que les digan. Pero vamos a conocer un poquito más esta sede donde se elegirá la ciudad. Singapur es un país, casi una ciudad-estado, muy singular, muy original en algunos asuntos, en algunos aspectos. Y por eso va a ser motivo, va a ser protagonista en nuestra sección heroica Somos Becarios y qué. Me insistió mucho José Ignacio Bert, me insistió muchísimo, me dijo, tenemos que hablar de Singapur, Juan Antonio, por favor, nada más llegar, el domingo, por favor, Singapur, digo, pero ¿qué existencia tiene? Yo quiero ir, ya, pero ya hemos enviado a JJ Santos, y yo, por favor, no podría ser en un vuelo especial, en algo, yo me apunto, yo lo pago de mi bolsillo, que no, José Ignacio, que no te podemos enviar a Singapur ahora, y bueno, pues por lo menos una sección, y sí, eso sí. Eso sí. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas noches. Muy bien, Juan Antonio, buenas noches. ¿Un sueño cumplido? Un sueño cumplido, sí. No podemos ir a Singapur, pero trabajamos sobre Singapur, que es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Mira que está lejos Singapur, ¿verdad? Tampoco lejos, sí. Bueno, pero allí hemos ido, ¿verdad? Y sí. Y esperemos que nos den lo de Madrid, porque es la ciudad ideal. Pues sí, desde luego es la ciudad ideal para celebrar unos juegos. Exactamente. Vamos a averiguar cosas sobre Singapur para impregnarnos de aquel ambiente exótico, porque estamos hablando de un lugar remotísimo de Asia, ¿no? Pues sí, Singapur es una ciudad-estado situada en una isla en el extremo de la península malaya con 682 kilómetros cuadrados de superficie y 4,2 millones de habitantes. Estuvo controlada hasta el siglo XIII por el reino sumatrano de Sriwijaya, posteriormente por los Majapahit y a continuación por los soberanos siameses Ayutthaya. Durante el siglo XVI estuvo ocupada primero por portugueses y luego por holandeses. Pero la ciudad de Singapur no se funda como tal hasta 1819 por Thomas Stamford Raffles. Este hombre tenía como misión encontrar una posición comercial para la Compañía de las Indias Orientales que permitiera desarrollar el tráfico comercial desde el Índico al Mar de China, y decidió que Singapur era lo que más se adecuaba a ese objetivo. Su talento como negociante se tradujo en la cesión del territorio por parte del sultán de Johore, a cambio de $5,000 españoles y la mitad de los derechos portuarios. Pronto este puerto franco superó a las demás posesiones inglesas en la península malaya y creció rápidamente como un gran emporio internacional. La apertura del canal de Suez en 1869 le confirma como uno de los mayores centros mercantiles de Asia. Desde 1867 ya era el centro administrativo de las colonias británicas en esta zona y la máxima base naval británica al este de India. En enero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas toman toda la península y consiguen la rendición de Singapur y de las tropas británicas que allí estaban establecidas. Permaneció ocupada por Japón hasta 1945, año en que fue devuelta a Gran Bretaña. Tras estar una temporada como una colonia separada, es a partir de 1959 cuando consigue el total autogobierno. Formó parte durante dos años, de 1963 a 1965, de la Federación de Malasia. En lo político, la figura más relevante es la de Lee Kuan Yew, primer ministro de la ciudad-estado durante tres décadas, hasta 1990. Su partido de Acción Popular impuso una especie de democracia en lo formal que se traduce en la práctica en un poder semiautoritario, sin apenas oposición ni disidencia, estricto en lo social y profundamente capitalista. Apenas hay crímenes, dado la severidad de las leyes que permiten la imposición de multas de centenares de euros por arrojar una colilla al suelo. Desde finales del siglo XX, Singapur ha visto crecer su economía de forma espectacular, hasta convertirse en la región del sudeste asiático con mayor renta per cápita. La ciudad de Singapur, capital de la conocida como República de Singapur, es conocida también como la ciudad de los jardines debido a la alta cantidad de parques que alberga. También tiene fama de reunir en ella sola para el turista todo un compendio de las distintas culturas de Asia. Predominantemente China, tiene también minorías considerables de malayos e indios. Su puerto es uno de los más grandes del mundo, con 93 kilómetros cuadrados de extensión. Los rascacielos y los edificios modernos han empezado a convivir con los restos de la tradición china y de la época colonial inglesa. Bueno, pues un lugar muy muy visitable, ¿eh? Y además te lo haces en día y medio, como lo que nos propone Pepín Tré. O sea, tú estás allí en Singapur, te haces los 600 y pico kilómetros tranquilamente andando y sin que te moleste nadie. Tiene un ejército muy poderoso, muy similar al español, atención, que tiene 4.200.000 habitantes y tienen 60.000 hombres movilizados en una mili obligatoria que puede ir más allá de los dos años. Claro, tú vas a Singapur y te movilizan, pues fíjate, te quedas allí en 600 kilómetros cuadrados y es un sin vivir. Tiene que ver una cantidad de gente con ansiedad. Bueno, pues el puerto, que es el segundo más importante del mundo tras Rotterdam, y la verdad es que el trasiego de navíos es incesante y aquello se ha convertido pues en un auténtico emporio económico y social. Es toda una referencia obligada, uno de esos tigres asiáticos de absoluta vigencia y además en constante crecimiento. Bueno, pues ahí está casi un 80% de chinos que trabajan como tales, unos malayos y unos hindúes, y mira, un poquito de aquí, un poquito de allí, ¿verdad, Mila? Y mira lo que han hecho con Singapur. Vamos. Pero está lleno de curiosidades, ¿no? Porque nos decía José Ignacio que allí tiras una colilla y te masacran. Bueno, tiras una colilla. Para empezar, que está prohibido fumar en todos los lugares públicos. O sea, yo... Es una cosa que allí la tienen ya como fija de hace mucho tiempo. Yo de momento, cuando sanee un poquito mi interior, ¿verdad?, humano, sí, bueno. ya puedo visitar Singapur, de momento no. Un poquito, no, un muchito, un diría muchito, yo. Bueno. Pues estoy además un poco de... incisiva, estás, a lo mejor esta noche. Es verdad. Hay que dejar de fumar, todo el mundo tiene que dejar de fumar. Muy bien, como bueno. En Singapur. Bueno, además de las colillas, atención, está prohibido el chicle. Está prohibido el chicle, o sea, ni chicles ni colillas. ¿Por qué está prohibido el chicle? No lo sé. Bueno, da igual. Es que en Singapur son muy peculiares. Son muy suyos, ¿verdad? En Singapur. Están encerrados allí, ¿verdad? En su isla, en su península. No sé por qué lo ven tan mal. Hasta 500 euros de multa. 500 euros de multa. Si te ven comiéndolo, a lo mejor no pasa nada. Pero bueno, si lo tiras al suelo o tiras una colilla, 500 euros, 600 si tiras basura en un lugar público. Tirar basura, 600 euros. Fatal. No, fatal, sí. Ni se te ocurra. Los sueldos deben ser estupendos también allí, Sí, pero si no puede ser. Bueno, más cositas. A ver. Ya hemos hablado del puerto, el segundo más grande después de Rotterdam. Sí. Sus aerolíneas. Sí. La Singapore Airlines. Preciosa. Maravilla. ¿Me da usted un pasaje, por favor, en Singapore Airlines? Dice, sí, pues tome usted, son 300.000 euros. Aquí estamos. Claro. Pues, si la multa está en ese precio, por los pasajes más o menos. ¿Son rentables? Las más rentables del mundo. ¿Qué me dices? Son... O sea, tenemos Iberia y después ya la Singapur Airlines. Claro, claro. Yo no sé cómo lo hacen. Es un lugar de paso. 5 millones de visitantes al año tiene Singapur. O sea, más que habitantes. Pues sí. 5 millones de habitantes que en su casi totalidad van a hacer negocios. Sí. Es un lugar de compras, Singapur. O sea, ¿tú qué puedes comprar en Singapur? De todo. Puedes comprar lo que quieras. ¿Tecnología? De todo, sí. Lo que más. Y además dicen que está baratito. O sea, yo pues mira, precisamente un fin de semana te vas a Singapur para... Nada, que está aquí al lado. Tienes que comprar... Coges un billetito en la Singapore Airlines. Un DVD, como dice Agustín Alcalá, pues te lo... Un DVD te vas a comprar. Te coges el avión y te dice, pues póngame 14 DVDs. Pues ya que vas. Ya que vas, aprovecha eso. Te llevas uno que otro, ¿no? Sí. ¿Qué más cosas encontramos en Singapur? ¿Qué más cosas? ¿Qué cosas peculiares hay? ¿Cuál es la flor nacional? La orquídea. La orquídea. La orquídea, un parque de orquídeas precioso que tienen, con 60.000 especies. Y lo más curioso es que tienen la costumbre de que los mandatarios extranjeros que visitan el país, pues les ponen el nombre de cada uno a una orquídea. O sea, ni un solo mandatario sin su orquídea. Es el lema que hacen en el parque. Sí. O sea, por ejemplo, está la orquídea George Bush, ¿no? Oye, pues no lo sé, a lo mejor, no sé. Tiene forma de galletita. por ejemplo. Sí. Pero bueno, Margaret Thatcher tiene la suya, Nelson Mandela, por ejemplo, también tiene la suya. Sí. Seguro que Bush, el día que vaya, se la pone. Hombre, y Zapatero a lo mejor también podría tener, ¿verdad? Uf, no sé yo, ¿eh? La orquídea Zapatero. Hombre, a lo mejor, ya que está allí, pues bueno, a lo Mariano mejor Rajoy, le conceden el honor. Tener, una orquídea. Total, 6.000 especies, pues oye. Eso es. Oye, hay pues, para todos. Muy bien. A ver, ¿qué más cosas? Bueno, otra cosita, que a mí me ha llamado mucho la atención también. Sí. El pelo largo está prohibido entre los hombres. El pelo largo, sí, la verdad. ¿Cómo que puede es, ser es eso? Una despachatez. Yo, fíjate, si fuera Eloy allá a Singapur No podría. Me dejarían como Roberto Carlos, ¿eh? Hombre, claro. ¿Qué es lo que estábamos comentando? A lo mejor en el aeropuerto tienen una peluquería y no te dejan pasar control. Sí. Es verdad, tú vas a Singapur, pues uno de los 5 millones, los 5 millones pasan por la peluquería todos del aeropuerto. Los 5 millones van con el pelo corto. O sea, llegan, cogen su turno, ¿verdad? ¿Quién da la vez, por favor? Claro. Para rapar, y por aquí, a la derecha. Y te sacan la maquinilla directamente. O sea, está prohibido el pelo largo. Sí. O sea, que van estos del heavy rock y no hacen nada. El concierto. ¿Qué va? Claro. Se venden las entradas, pero ellos no van. No van. Ellos del aeropuerto no pasan. Es que hay cosas que se deberían mirar, ¿eh? Sí, la verdad, yo no quiero decir nada, pero... Pero que esté prohibido el pelo. Y lo del pelo y lo de los chicles, yo todavía no lo he conseguido coger. No lo he conseguido coger. La razón. No. Bueno, pues nada, oye, que son muy suyos, son así. Sí, que... cada uno tiene sus cosas. Sí. Pero lo que más te ha asombrado... ¿Lo que más? Sí. Bueno, lo de las propinas también. Lo de las propinas. Es muy rara, está prohibido dar propinas. Claro, porque... Los que hacen las leyes no son camareros, no son... Claro, entonces a ellos les da un poco igual. O sea, que ahí el 10% obligado de propina nada. No... No. Claro. Además está hasta mal visto, yo creo, si pones un poquito de propina. ¿Ves? Esto deberían tomar nota en Italia o en Francia. Que eso le lleva muy mal, ¿verdad? Tú vas a comer a los Campos Elíseos en París y es que primero es la propina y luego ya lo que te cuesta el menú. O sea, tú ya das por delante los euros que tengas que dar y esto de propina. Entonces ya te atienden y luego ya dices el menú del día. Sí, ellos también son muy suyos. Sí. Es que el mundo está lleno de murada. Y siempre te ponen filete a la Normandía, ¿verdad? A la Normanda, que eso es un... En fin. Pidas lo que pidas, al final acabas comiendo un filete. Y yo es que nunca lo he entendido. Y vas a París y acabas tomando sopa de cebolla. Es verdad, aunque la odies. Pero es que es verdad, mira que lo intentas, coges el menú, a ver, tal, y acabas y dices, bueno, pues una sopa de cebolla. ¿Qué? Dice, y de segundo, pues... Ah, usted estuvo aquí el año pasado, filete a la Normandía, ¿verdad? Venga, estupendo, vale, póngalo. Bueno, pues está muy bien. ¿Y los rascacielos cómo son? Bueno, los rascacielos son altísimos. Sí. Nos hemos llevado una pequeña decepción porque creíamos que el hotel más grande del mundo estaba en Singapur. Sí. Pero ahora han construido este hotel tan maravilloso en los Emiratos Árabes. Sí. Este que tiene forma de vela aquí, precioso. Sí, qué maravilla. Y ya pues nos han desbancado. Ya no con lo contentos que estábamos con Singapur, el hotel más grande del mundo, pues no. Ya no lo tiene. Pues no. Bueno. Pero bueno, tiene un récord, ¿eh? Sí. Que tiene 1.336 escalones. El hotel. Es importantísimo, un dato, oye... Sí, yo la verdad es que no sé cómo hemos podido vivir sin saberlo. Sí, fue el más grande del mundo y también el más, ¿no? El más... El que tenía más escalones. En fin, aquí... Esperemos que tuvieran ascensores aquí también. Se entrenaba Sergei Budka, el ucraniano, para... Sí, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué cosas tan bueno, peculiares? Bueno, que los rascacielos, decía, que no es la ciudad con más rascacielos del mundo, pero... está solo por detrás de Nueva York y de Tokio. Es una gran marca. Por lo menos está en el podium, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues Eloy de Laza, ¿qué tal? Pues muy bien. Y si vamos a Singapur, a ver, sitios recomendables. Pues tengo un tour preparado impresionante. A ver. Pues primero se puede empezar echando un rápido vistazo. Primero hay que echar un algo, ¿verdad? Sí, un pulso a la ciudad. Es decir, vamos. Lo que es un rápido vistazo. Sí. Y después de la peluquería ya vas a... Ya sales del aeropuerto bien fresquito, sin tu pelo. Sí. Y ves que tiene una herencia colonial en toda la ciudad impresionante. Y se demuestran en sus edificios públicos como el Parlamento, la Corte Suprema o la Alcaldía. Eso hay que visitarlo. Eso hay que echarle un vistazo. Pero hay que visitar sin duda Chinatown, que es una de las áreas más fascinantes del país y su corazón cultural. Ofrece la visión de cómo los inmigrantes chinos modelaron y construyeron la moderna ciudad, con sus numerosos templos, terrazas decoradas y multitudinarias aglomeraciones de mercaderes que conviven en diversas tiendas en medio de una bulliciosa actividad. O sea, tú vas a Chinatown y te lo pasas bien allí con los mercadillos, te tomas el arroz ese que te dan, ¿verdad? Muy bien. Además dicen que es la Chinatown más limpia del mundo. Hombre, cualquiera tira algo. O sea, se te cae un grano de arroz y te aparecen dos policías allí y te ponen 600 euros. Pues sí. La verdad, fastidia la vida del chino, ¿eh? Eso es. Y si quieres ver toda la ciudad desde un sitio privilegiado, hay que subir al Mont Faber. Sí. Ahí para echarle, bueno, un buen vistazo. También hay que echar ahí algo, ¿no? Hay que echar en todos los sitios cositas. Hay que echarle ganas para subir al Mont Faber, ¿eh? Porque también, ¿qué tiene? 1.323 escalones. Pues X escalones. Sí. Va subiendo. Muchos. Sí. Bueno, es una cosa, es un prodigio, ¿no? Es una hibridación entre lo actual y lo antiguo, ¿verdad? Uh-huh. El escalón por un lado y el monte por otro. A lo mejor es una simple laderita lo que tiene. Bueno, una heladería también tiene, sí. Bueno, pues... O sea, arriba del todo. Cuando llegas arriba te tomas un helado singapureño, que es muy bueno. Sí, y buenísimo. Eso sí. Pues sí. Y el siguiente paso que tenemos que dar para visitar esto, lo que ha dicho Mila, el Jardín Nacional de Orquídeas. Sí. Que está ahí junto al Jardín Botánico. Sí. Y además de la curiosidad que ha comentado, también hay que decir que allí fueron los primeros robles... Sí. Que se plantaron en esa región del mundo, fueron plantados en este sitio, en el Jardín Nacional de Orquídeas. Ah, muy bien, eso es reminiscencia británica, ¿verdad? Dice, ni una sola colonia sin sus robles. Claro, muy bien. Eso es lo que decían. Sí. Bueno, y luego están los 12 robles también, ¿no? De lo que el viento se llevó, que también tiene su... seguro que lo vieron. Y luego hay grandes sitios ya, pues, más parques mitológicos como el Hau Park Vila, ¿sí? Que es el único parque mitológico chino del mundo. Sí. Donde cuentan la historia, la cultura, las leyendas de la mitología china y se viven ahí perfectamente porque hay representaciones animadas, estatuas pintorescas y dramáticas representaciones teatrales. Eso es como Terra Mítica, pero en chino. Pero en chino, con un dragón de estos gigantes que se come a una barca, por ejemplo. Se come una barca. Sí, vas por ahí por un canal y te metes dentro lo que es el dragón chino. O sea, tú vas por el canal y entras ya dentro de... Dentro del canal, sí. Dentro del canal, sí. Sí. Y luego también hay un paraíso de los pájaros. Ah, sí, sí. Que se llama Huron Beat Park. Huron Beat Park, sí. Sí. Y los visitantes en este sitio pueden disfrutar de un divertido espectáculo y apreciar en 20 hectáreas unas 7.000 exóticas aves cautivas, en la pajarera más grande del mundo. Sí. Mira que es pequeño el país y cómo cunde, ¿eh? Ahí tienen 20 hectáreas. A la mínima te colocan un parque de 20 hectáreas. Tienen las cosas más grandes del mundo como la fuente más grande del mundo. La fuente del dragón más grande del mundo, el hotel más grande del mundo. La fuente más grande del mundo está en Suntec City. Sí. Y está sostenida sobre 4 columnas de bronce, sí, de 13 metros con 8 metros de altura. Esto es lo que tiene de altura. Sí. Unos 21 metros de diámetro y con un peso total de 85 toneladas. Bueno, pues nada, para ir a echar un rato allí, ¿no? Dices. Sí, bien grande, un buen rato. Bueno, pues hemos conocido un poquito más Singapur, su historia, sus peculiaridades, sus singularidades y la verdad es que sitio pues muy interesante. Uno de esos dragones, uno de esos tigres asiáticos que ahora mismo están marcando pauta, están marcando la referencia en cuanto a esto de la economía. Singapur, dentro de unas horitas sabremos el resultado. Tiempo para el correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Ha visto qué interesante lo de Singapur? Sí, ¿cuándo vamos? Pues nada, la mínima, en cuanto José Ignacio nos diga, cogemos el vuelo y vamos a Singapur. Claro. Y nos den una orquídea Banda Koi, de esas que han creado ahora. Una orquídea Banda Koi. Banda Koi, y sí. Van Damme también, Jean-Claude Van Damme. También. Ah, yo con Van Damme me voy también, sí. Ay, ¿tú también o vais con Van Damme? Pero qué envidiosa, oye, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oh, qué lista. ¿Cómo hay para todos, hay Van Damme para todos. ¿Cómo os gustan, eh? Está un poco mayor ya, las cosas exóticas. A mí da igual. Bueno, vamos con ese correo electrónico. Ya, sí, que es verdad, yo no puedo todo. Y si, no hay que hacer algo. Aquello de ahí, si no, para mí. Si no lo quieres, me lo das. Bueno. Bueno, pues nada, tenemos a Roisin. Roisin. Sí, que está muy preocupado. Bueno, primero nos da la enhorabuena por la tercera edición de NITMA, sobre todo a las 4C. Muy bien. Por el segundo puesto de La Rosa de los Vientos en radio. Uh-huh. Y lo que le preocupa es cómo se miden los índices de audiencia, ya que él tiene que escuchar en diferido. Da las gracias a las páginas que alojan los programas en MP3 y su duda es, ¿estoy dentro de esos 200 o 213 mil oyentes de La Rosa de los Vientos? ¿Se nos tiene en cuenta a los que seguimos por otras vías? Y si no es así, ¿cómo puedo hacerme oír? Bueno, es muy difícil cuantificar la audiencia exacta de un programa. De hecho, yo creo que nunca se logrará saber. En cuanto a esto del EGM, pues el estudio se basa en 27.000, creo que eran 27.000 encuestas telefónicas Por cierto, casi todas se hacen siempre por la mañana, o sea que fíjate si vamos mal los que trabajamos de madrugada. Es un milagro ya. Cualquiera levanta, ¿no?, al encuestado y le dice, oiga, ¿usted escuchó algo? ¡Usted se mala! ¡A la mía! Bueno, pues 27.000 encuestas telefónicas y bueno, pues es el estudio, es el único estudio que hay. Hombre, ahora tenemos el EGA también. También, sí. Pero bueno, parece que el que tiene más tradición es el EGM. En cuanto a los que escuchan por internet, yo no sé, Martín, ¿cómo va ese asunto? Eso también entra en el estudio. Hacen, ¿no?, encuestas, sí. Sí. La Asociación de Usuarios de Internet también. Tiene sus propias encuestas, pero bueno, de todo fiable, pues nunca podrá ser, ¿no? Bueno. Pero la mejor forma de saberlo sería por internet, porque puedes calcular exactamente cuáles son los usuarios únicos que acceden y pinchan en cada programita online. En ese sentido, tenemos el dato, además, dato que dio La Rosa de los Vientos hace unos años. Y ese no es otro, sino que La Rosa de los Vientos era el programa en castellano más escuchado en la red en todo el mundo. Hombre, ahí tienes un terabyte, ¿no?, en rosavientos.com. Un terabyte de contenidos. Un terabyte de contenidos. Pero eso sí fue motivo de orgullo para nosotros saber ese dato, que éramos el programa en castellano más escuchado en el mundo a través de internet. Sí, Macarena Yagüe. Pues Fernando nos saluda desde una distancia de 12.000 kilómetros, concretamente desde Uruguay. Dice que aunque se ha vuelto a su país ya hace 6 meses, no puede dejar de escuchar el programa. Bueno, pues un saludo tremendo para los amigos uruguayos. Hoy me han entrevistado en Ecuador, por cierto. Hombre. He quedado muy bien, he dado saludos vuestros, recuerdo el gusto de todos, de Mila, de José Ignacio, también de ti, Eloy. Y bueno, pues hemos quedado todos fenomenal hablando de Enigma en Ecuador. Está causando sensación ya el libro Enigma en América. Bueno, pues os lo agradecemos. Tú y Bisbal, vamos. Bisbal, sí, es lo que más se repone ahora mismo. O sea, el bulería y el Enigma es lo que más tenemos. Pues vamos con un correo de Zalatoy, o Paco Ishefrova, que acaba de volver de Rusia, y nos comenta que en diciembre de 2004 ya nos envió un correo con una historia que le sucedió trabajando en un control con la Guardia Civil. Y lo que pregunta es cómo encontrar un relato, dice, de un carpintero al que le encargaron hacer una imagen de, al parecer, Jesucristo, y que el carpintero no encontraba la forma de transmitir a su creación el sentimiento y el sufrimiento de esa imagen a los feligreses. Le ha estado intrigando el final, ya que perdió la recepción de la emisora. Entonces ahora pregunta cómo conseguir ese relato. Los relatos están en rosavientos.com. Correcto, en la fonoteca. Bueno, pues nada, amigo. Además es un oyente ruso, es verdad, me acuerdo de ese correo, que nos envió un mensaje para materia reservada. Y nada, pues encontrar ese relato llamado El Carpintero. Fue emitido en diciembre de 2004. Lo encuentras en rosavientos.com. Supongo que tendrá su sección de microrelatos. Y ahí está, El Carpintero. Muy interesante, por cierto, esa narración. Ahí estamos. La Crazy Frog. Mic, mic. Ping, ping. Ting, ting. Es que bien lo hace Silvia Casasola. Lo desvelas todo. Sí. Esta es Mila. Grave. Sí. Un tono más austero, ¿verdad? Bueno, pues esto fue un momento de locura y grabamos ahí. Eso es. Bueno, pues entramos en Gente sin Escrúpulo. Entramos. Martín, estoy muy preocupado por el... ¿Qué está los acontecimientos? ¿Qué está pasando? Bueno, pues ayer hablábamos de Takeru Kobayashi. Sí, hoy sí, vamos sí. a hablar de un japonés llamado Satoshi Nakagawa. Satoshi Nakagawa. Pero bueno, 95 años. Sí. Estamos ahora mismo viendo unas imágenes de una película de Hong Kong. Bruce Lee. Está Bruce Lee, bueno, lo que queda de él. Ahí estamos. Por tanto, estamos con Satoshi Nakagawa, que sí. se enfrentó, podemos hacer un versus, al juez Hidenaga Manabe. Sí, esto fue muy comentado en su día, ¿eh? Sí, no tiene su tela. El asunto, puesto que ha sido sentenciado a 3 años y medio de cárcel... ¿El juez o el...? El susodicho Satoshi Nakagawa. Nakagawa, sí. Sí, el hombre japonés que, bueno, pues ha sido a los alcoholes. Ah, ha sido a los alcoholes. Un tanto ebrio el hombre. Estaba ebrio de gozo y de... Claro, pero no por ello ha sido condenado. ¿No? No. Sí, y de saque también. Lo último caso ha sido el pasado mes de junio, cuando estaba en Takamatsu, ¿no? La famosa calle Takamatsu. Takamatsu. Está Abbey Road y Takamatsu Road. Exactamente, y luego la Gran Vía. Bien, pues estaba allí el hombre tendido, el hombre pobrecito. Estaba tendido, su estado habitual a lo mejor. Sí, con el pedal. Y pasaba por allí un transeúnte y le pidió por favor que llamara a la ambulancia. Sí. Hasta ahí bien. La ambulancia acudió y nada más llegar la ambulancia pidió que le llevaran a casa. por favor, que le llevaran a casa. Por favor, llévenme a casa. Exacto. Y le llevaron a casa. En ese momento... Pero un momento, Martín, hasta ahí bien. Hasta ahí bien. O sea, cualquiera que esté tendido en la calle Tocoguagua sí. Puede pedir una ambulancia para que le lleven a casa. Sí, pero... Su estado no es el adecuado. Pero contabilizaron, computaron el número de veces que lo había hecho este mismo año. Este mismo año. Este mismo año. Que fue reincidente en algo. Ha ocurrido unas cuantas veces, sí. ¿Cuántas veces? 50. O sea, lo que va de año... Es más, han hecho una estimación y calculan que 50 veces al año, como mínimo, ha llamado este hombre a la ambulancia para que, no para que le cuidaran, sino para que le llevaran a casa. Es decir, él no llama al taxi, él no coge el bus. Claro, eso le llamamos caro. Claro, claro. Servicio público, ¿no? Yo creo que... Se queda sin dinero. Yo creo que tanto Mila como Eloy como José Ignacio sí. Pues podrían tomar nota. Es una solución, ¿no? Como la táctica a seguir. O sea, es tumbarse en medio de la calle. Aquí fuera, de claro, estudios, o sea, os tumbáis ahí fuera. Un poquito de mercromina. Exactamente, llamáis a la ambulancia y que os lleven a casa. Que lleven a casa. Sería un gran ahorro, ¿verdad? Sí, para la economía. Y quedaríamos todos muy complacidos, ¿eh? Muy hay que hacerlo en un lapso de tiempo que no se note mucho, ¿verdad? Sí, sí. O sea, este señor, hombre, desde 2003. Desde 2003. Lleva llamando a la ambulancia para que le lleven a casa. Todo por su estado, ebrio, sí. Ya incluso los conductores le conocen. Venga, venga, Tacahuagua. Venga, hombre, venga, hombre, otra vez. Vamos a tomarnos la última. Otra vez. Y claro, el Tacahuagua dice, no os vais a creer lo que me ha pasado. No, hombre, como que no lo sabemos ya. Hombre, fíjate que el borracho al que le para la Guardia Civil, se acerca al Guardia Civil y le dice, deme su permiso de conducir. Dice, de acuerdo, tiene mi permiso, circule, circule. Sensacional, Martín Espósito, como narrador de la vida cotidiana. No tiene precio. Bueno, pues entonces tenemos al amigo Tocoguagua. Sí, y a un americano, ya que estamos hablando de gente también sí. Sin escrúpulos y sin ningún miedo a beber. Pues sí. Resulta que el alcohol no tiene sus efectos negativos. En sí. Concreto, en este americano lo que hizo fue saltar la valla de un zoo. Un momento, Martín, hasta sí, ahí bien. Hasta ahí bien. O sea, cualquiera que esté mal... Estamos en el Múnich, Hollabrunn... Le da por saltar la valla de un zoo. Saltó... O sea, todos hemos saltado la valla de un zoo en alguna ocasión. No. Incluso entró en una tiendecita de las del zoo. Entró en una tiendecita del zoo. Sí. Bueno, pues para llevas un souvenir, un hipopótamo de peluche, claro. Hombre, claro. Siendo ebrio, pues lo que se llevó... Siendo ebrio. Siendo ebrio. Estando ebrio. Mi nombre es John Smith. Soy ebrio. Pues él era ella, o estaba. O sea, hay bien. Gente moderada y hay gente ebria. Claro. En ese momento entró en la tienda, en la cogió tienda. Souvenir, cogió un helado. Un helado. Bueno. Y una botella de alcohol. Claro. En la tienda pero para del, él. Del zoo ya venden alcohol. ¿Qué? ¿Qué? Qué mal está la cosa. Sí, sí. ¿Esto dónde se produjo? En Múnich. Claro. Ah, en Múnich. Él era americano. Él era americano que estaba en Múnich. Era americano en Múnich. Vamos, que se había acabado en Múnich ese día porque le había dado por ahí. Claro, y le quedaba por visitar el zoo. Claro. Y dijo, esta visita es indispensable, no puedo... Se compró una botella de no, no, alcohol. La robó, la robó. Ah, robó la botella. Estaba cerrado el zoo, sí. Estaba cerrado el zoo. Estaba cerrado el zoo, claro, saltó la valla. Ah, claro, por eso saltó la valla, claro. Exacto. Entró en la no tienda, robó el helado, robó la botella de alcohol y no eran para él, eran para el tigre. Para uno de los tigres que había allí. Ah, era ebrio también, ¿no? Estamos viendo la imagen del tigre del zoo de Múnich. Sí. Qué barbaridad, ¿eh? Tremendo esto. Sí. 26 años. También tiene pinta de darle, el tigre. Uy, bueno, bueno. Está comiendo el cucurucho ya. No, no le ha gustado. Se ha enfadado. Entonces, ¿qué fue con le él? Le gustaba de vainilla. ¿Qué fue con el helado y con la botella? A darle, a alimentar al tigre. Y apareció a la mañana siguiente el susodicho de 26 años, cerquita de la jaula del panda. Vamos a ver. No sabemos primero, qué con el oso panda. Primero fue la jaula del tigre. Y acabó por la mañana en la jaula del panda. Osito panda. Se ha abrazado a él, ¿no? Porque... ¿Qué ocurriría? Qué tierno. Lo ideal para dormir. Y el tigre ingirió la... Ingiriólo. Y entonces ha sido ahora, bueno, pues acusado... El tigre. De robo, de abuso de animal... Uy, de abuso de animal. ¿Pero qué hizo cuando perdió el control? Sí. No lo recuerda. No, pero eso ya fue con el panda. Pobre pandita. Eso merecieron abrazados. Sí. Bueno, pues vaya recorrido, ¿eh? No está mal. Sí, claro, luego va a casa y dice, no vais a creer lo que me ha pasado. No lo vais a creer, ¿no? Dice, me fui a... intenté subir al tío vivo y acabé abrazado a un panda. Pues sí. Bueno, pues... Los efectos negativos. No hay que beber. Exacto. No hay que beber. Saquemos la conclusión. No hay que fumar. Esto en Singapur estaría, vamos... Ahora penalizado. Mismo, bueno. Le estarían cortando la cabeza ahora mismo. 300.000 euros. Bueno, amigos, vamos a enviar un fuerte y emocionado abrazo a la delegación española que está pugnando en Singapur ahora mismo por alzarse campeona. Bueno, yo creo que lo vamos a conseguir. Ya hemos sobornado. Bueno, no, hemos alentado, hemos dicho lo que había que decir. Y Madrid será seguramente la sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Porque al fin y al cabo somos europeos. ¿Y qué? Claro, hemos enviado a Raúl González Blanco, hemos enviado a Zapatero, a Rajoy, pero a lo mejor deberíamos haber enviado a Hayduk, a Picasso y a Anónimo, a los Osón. Esto hubiese dado mucho color a la ciudad de Singapur. Es más, el cartel que anunciaba las ciudades candidatas habría cambiado. Ya sabéis que ponía Rusia, ponía Nueva York y en lugar de Madrid ponía Real Madrid. Es cierto. Ay, Real Madrid. Es que no se habla de otra cosa. Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Vamos a Camberwell, al sur de... Camberwell. Oh. Camembert, qué bueno que es. Palabras mayores, Camberwell. Estamos al sur de Londres. ¿Sur de Londres? No, ya no da tiempo, ¿verdad? Estamos con... Manda un saludito a la reina, hombre. Estamos con Mark McGowan, 37 años, un artista que ha dejado el grifo abierto. Sí, quiere denunciar el derroche de agua y él lo que va a hacer va a ser desperdiciar 15 millones de litros de agua. El grifo lleva corriendo desde el pasado martes. Él lo llama a su creación el grifo abierto. Yo creo que es muy evidente, quizá. Va a derrochar 15 millones de litros de agua, ¿verdad? Para denunciar el derroche. Un mamón. Hasta mañana, que se dé bien.